Bien. Comenzamos. Vamos. La primera conversación tiene que ver con que cuenten qué nuevas preguntas o qué cosas le han estado apareciendo en términos de la gestión del cambio, qué inquietudes nuevas le han aparecido, o preocupaciones, o interrogantes. ¿Qué es lo que ha ido apareciendo? Ya llevamos, hicimos tres sesiones, entonces, en estas tres, ¿qué está ocurriendo? Esa es la pregunta, ¿sí? Y comentarios libres y abiertos a lo que quieran. Pues para eso tienen que pensar, ¿no? Sí. Conectarse, sentirse, ¿cierto? Puede que hayan estado empezando a ver cosas que antes no veían. O puede que no haya pasado nada también. Eso. Los que no vinieron la clase pasada pueden hablar más al final para que se... Entonces el otro día no pensaba mucho tampoco en esto, pero sí, una cosa que me pasó, que me acordé que en la primera clase cuando preguntaste tú cuál era como nuestra cercanía con el tema que estoy explicando, me acuerdo de haber dicho que yo había tenido poca, ¿te acuerdas? O prácticamente no había interpretado procesos de cambio antes de que estaba teniendo ahora, y eso no es así. Ahora sí aparecieron, ahora lo están viendo. Claro, no es así, para nada. Yo creo que en ese minuto me puse como desde una posición específica frente a un proceso de cambio, desde la posición del gestionador, del que, ¿me entiendes?, del que tiene que hacerse cargo un poco del tema. Porque desde cualquier otra posición que me ponga, digamos, sí, constantemente uno está enfrentando procesos de cambio que pueden ser más grandes, más pequeños, más complejos, qué sé yo, pero claro, o sea, empezó a mirar para atrás y estaba en un montón de procesos a nivel institucional, a nivel laboral, por decirlo, y a nivel personal, o sea, mejor ni hablar. ¿Fija? Eso. ¿Has estado en procesos de cambio a nivel personal? Sí, pues, claro, exactamente. ¿Y ahora estás en procesos de cambio personal? No. Hoy día no. No, estoy como en un... ¿cómo decir? De esos periodos de la vida. Un plató. Parece que todo está funcionando, claro. Sí, que todo está como un rodaje, ya total, un rodaje listo, todo. No, pero no te preocupes, pronto ya entra. Sí, pero va a aparecer algo. Ya va a aparecer algo. Claro, pero claramente la vida es otro periodo totalmente distinto. Eso me asaltó el otro día, que estaba equivocada en mi primera apreciación. Claro, como diría Maturana, ¿no es cierto? Al principio no estaba equivocada, sino que no lo estaba viendo. No, pero lo después cambiaron tus ojos y ahora miras para atrás y dices, ah, sí, claro, claro que he estado. Sí, sí. Pero entonces, porque en el momento que viste, no podías ver otra cosa que la que viste. ¿Sí? Entonces, eso es. Sí. El observador que tenía era otro. Claro. Entonces, porque una de las cosas que pasa es que nosotros podemos mirar desde el futuro y ahora, por ejemplo, decimos, oye, si yo estuviera en la universidad, habría hecho esto y esto, como se me ocurrió, no sé qué. Y podría pensar eso. Pero en el momento que yo estaba en la universidad era quien yo era en ese momento. Correcto. Y uno hace lo único que puede hacer en el momento que está haciendo. Entonces ese es como un principio biológico básico de Microsoft. ¿Un celular parece abajo? Ya lo botó, es un proceso de cambio que está viviendo, que está deshaciéndose de los teléfonos. Eliminando los celulares, se llama. Ya, bonito. Gracias, Carlos. Yo quiero darte la gracia pasada. Me quedo súper pegada en realidad con el propósito y el sentido. ¿Ya? Como ir revisando que me hizo así como la típica, esta dicho de gracia uno cumplió como tener partida de caballo de carrera y llegar de burro. Entonces como que se me ha puesto mucho esto del sentido, porque mirándome yo hacia mis procesos personales o los que estamos metidos, claro, están llenos de propósitos y tienen propósitos súper definidos, súper claros y súper compartidos, pero en realidad no he podido dilatar el sentido. Entonces me he dado vuelta de qué cosas en mi vida han funcionado cuando les he encontrado el sentido y cuánto tiempo puedo sostener yo o me puedo como continuar enamorada de ese sentido, cuánto me dura ese sentido. Desde eso he estado como dándome vuelta. La sesión pasada que tú no estuviste avanzar, dimos una vuelta en base a eso. Y una de las cosas que salieron, y para rescatarlo, porque quedó metido entre medio, es que tanto el sentido como el propósito son parte de un entramado sistémico de los procesos de cambio, ¿sí? Entonces, quizá una analogía que se, cuando, dado lo que dijiste, se me ocurrió que cuando uno tiene una pareja, por ejemplo, ¿sí? Y se hace una pareja de enamorados, ¿sí? Uno está enamorado al principio y el amor te permite aguantar de todo, ¿sí? Y al principio entonces el amor como que permite que esa pareja se encuentre y siga junto. Pero después ese enamoramiento inicial desaparece, no se sostiene el mismo, hay otro tipo, ¿sí? Pero lo que empieza a ocurrir es que hay prácticas que sostienen la pareja. ¿Ya? Empiezan a haber otro tipo de mecanismos. Entonces, ninguna cosa por sí sola sostiene un proceso de cambio. Ni la voluntad, ni el sentido, ni el propósito. El sentido sí, no puede, lo necesitamos. Pero también necesitamos a veces sostenerlo en base a que lo instalamos en una práctica, o tenemos un equipo, una comunidad, un sango, tenemos una estructura que nos permite que eso siga su curso. ¿Sí? Entonces hay más cosas que tienen que estar entramadas para sostener el proceso de cambio. Porque los procesos de cambio, por definición, no nos son naturales, porque si no, no es necesario. Ninguno de nosotros dice, me voy a empezar a dejar cana, y de repente se me olvidó dejarme cana. No, pasa una edad y uno empiezan a salir cana, a mí me han salido alguna. Entonces, y eso no hay que hacer ningún esfuerzo, ese es un cambio, pero no es de los procesos de cambio de los que estamos hablando. Los procesos de cambio de los que estamos hablando son de segundo orden. No sé, estos son procesos transformacionales, son procesos que requieren que nosotros empecemos a hacer, sentir, pensar de una manera distinta. Por lo tanto, eso es un proceso complejo. Entonces, el propósito y el sentido son súper relevantes, son absolutamente necesarios y no son suficientes. Entonces es como una tarea mayor. Es una tarea mayor, porque... Una tarea mayor, claro, porque si ya comenzaste a identificar el sentido, o sea, como el entramado, se me hace bastante más tupido, un tejido súper tupido. Claro, es un tejido tupido para que la cosa vaya... Claro. Vaya a... Que sea una malla como esta. Claro. Rosa, una red. Claro, Rosa presentó un proyecto, habló de un proyecto en que no era tan conocido el propósito ni el sentido. Algunos lo tenían, pero para la gente común y no. Pero tenía unas prácticas que lo sostenían. ¿Ya? Había unas prácticas que una tradición japonesa, la tradición japonesa, una de las gracias que tiene es que es súper rigurosa en cuanto a las prácticas. Entonces, como estaban esas prácticas y esos ritos que estaban haciendo recurrentemente, el proyecto empezó a funcionar de una cierta forma, porque además los líderes seguían involucrados en que se estuviera haciendo. Entonces, había como una dinámica que hacían que funcionara igual, ¿sí? Entonces el otro día cuando conversábamos con Sergio y Claudia pensando en esto, pensamos que una de las cosas que tiene que desarrollar una persona que lleva adelante procesos de cambio es una cierta sensibilidad para saber en este proceso de cambio cuáles son las tuercas que hay que apretar. En algunos proyectos es poder, son temas de poder. En otros son temas de práctica. En otros es tema de sentido. En otros es sentido, práctica y no sé qué, porque las otras cosas están. Entonces uno lo que detecta es dónde tiene que mover las perillas, cuáles son las perillas que tiene que mover para que la cosa funcione. Y esa es una sensibilidad que uno desarrolla después de estar teniendo nuevos ojos, mirando proyectos, y después empieza a operar y empieza a desarrollar esa sensibilidad. Porque todos los dominios que tenemos, no es necesario que hay que hacerlos todos con la misma intensidad. No. Algunos. ¿Cuáles son? Eso ya es. Ahí empieza la labor del artista. Eso. ¿Qué piensas, Pilar? Sí, yo estoy repasando mi apunte. Espera. Le dije, ¿qué piensas, Pilar? Para que responda. Ah, perfecto. Me hace sentido lo que estoy diciendo. Lo que me cuesta, o me ha costado durante estas semanas, ¿cachai? Como en esto que me estaba como dando vuelta. Como entonces en este entramado, ¿qué es lo que más se me dificulta a mí ver? ¿Cachai? Entonces, como dije ya, pierdo el sentido. Pero claro, si esto es como esto, el entramado, a lo mejor no es que pierda el sentido. Es que me cuesta identificar, quizás ahora cuando estaba hablando de las perillas, qué perilla tocar, cuáles son las perillas que toco, que a lo mejor son transparentes, ¿cachai? Como que las vivo súper transparentemente. Entonces, he vivido a lo mejor los procesos de cambio como o demasiado involucrada que no me doy cuenta, o muy enajenada que no me doy cuenta. Como que ese es como el mundo que estoy recorriendo en este momento. Como esta, desde dónde estoy parada cuando me paro frente a un proceso de cambio, o cuando me doy cuenta que estoy en un proceso de cambio. Es consciente, inconsciente, me lleva, me impulsa, o me veo envuelta en él y sigo. ¿Qué es lo que hago ahí, cachai? Como una cosa como viene la personal, quizás. Y ahí también pasa que uno puede remirar los procesos de cambio que ha vivido y empezar a mirar cuáles son las perillas que empezó a apretar o cómo lo hice. O las que debería hacer. O las que debería haber apretado y que se me fue esto, ¿ya? No. Y por eso es la gracia como de estructurar la mirada, porque cuando uno dice, mira, estas 10 son las perillas que tenemos, uno dice, ya las tengo, porque yo si tengo más de 35 años, ya he apretado perillas para cambiar cosas. O sea, no hay ninguna posibilidad de que no haya apretado hartas perillas. El tema es que como no las tenemos, es muy intuitivo. Y a veces yo sé una cosa y no sé por qué, y después hice otra, pero tampoco supe. Y si hago un proyecto y me va bien, al otro siguiente no me va bien, pero no sé por qué. Entonces ahí es donde aparece decir cuáles son las perillas, y ahí que uno las tenga claritas para saber cuáles son las que tienen que mover. Como la receta de la abuela. Ponle más sal, échale un poquito de pimienta, no sé. Claro. Claro, pero cuando uno empieza a cocinar, no le echa ninguna de esas cositas, porque no sabe. No calibras nada. ¿Sí? Y no se le ocurre echarle ninguna de esas cosas, entonces te digo, sabría la nueve puntos. ¿Sí? Eso. Arigato. Ahora sí, Juan. No, estaba recapitulando. Y solamente como que anotaba las cosas que como me hacían como wow, estoy exagerando el wow, como así wow, pero me hacían wow en el sentido que me generaban algo que quizás no estaba viendo. Y bueno, igual como la pregunta egocéntrica, por ejemplo, que me estoy haciendo es cuál será mi estilo de liderazgo. No, eso no espero resolverlo ahora, claramente. Me llamó la atención, esta es la anécdota nomás, el tema de ónticamente y ontológico, anécdota, no es más que eso. Lo que estáis hablando el otro día de la acción con sentido, que tiene que ver con el match management. Exactamente, muchas gracias. También lo que noté es que la gestión se puede delegar, pero el liderazgo no, y eso como que me quedó dando vuelta al releerlo nuevamente. Y por último, el tema de las dimensiones. Dentro de estas dimensiones, tú mencionaste las prácticas, el poder, el liderazgo, la gestión, el propósito más sentido. Y ahora, Pilar, ¿cierto? Con lo que decía Pilar, como que me hace sentido el tema de que, bueno, estas dimensiones son estas perillas, son estas tuercas. Y ha puesto como en la práctica, yo me he dado cuenta que realmente, más allá del proceso de cambio, ya sea interno con gente o en cosas más sencillas o más mundanas, Siempre al final uno puede ir a enfrentar eso como con un plan en tu cabeza, pero en el momento de ejecutarlo, el gran problema es que estés con personas al frente. Y ahí de repente se te puede ir como todas las pailas. ¿Cómo los ponía a vibrar? ¿Cómo los ponía a vibrar? O que te compren tu cuento. Y ahí yo creo que, por lo menos desde mi punto de vista, es como el desafío y el aprendizaje. O sea, no se trata de ser más maquiavélico con tu grupo y que bailen a tu son, pero tú quieres conducir eso para algo que tú sentís que va a ser por el beneficio de la organización, del tuyo, del resto. Yo creo que ahí está como la magia, o sea, como por ahí es como mi humilde visión de estas sesiones. Está bonito eso, ¿no? Porque si no fueran personas sería todo tan fácil. Si fueran como robots, claro. Si fueran unos robots, ¿no es cierto? Sería todo trivial, porque uno lo programa y funciona. Pero las personas como que son tan antojadizas. Son como subjetivas. Son tan humanas. Claro, entonces es como difícil. O sea, no sé, pues sería súper agradable ver a una persona, verle el panel atrás y verle las perillas. Estamos, pero. Claro. Como una radio. Claro. Como un te programa como. Hay unos controladores automáticos, ¿no es cierto? Que uno le mueve perillas y se funciona. PLS y otras cosas que uno usa en electrónica, se usan esas cositas que. Ese es su mundo. Sí, entonces regula y funciona todo perfecto. Y uno puede hacer dos placas con las mismas cosas y regula todo igual y funciona igual. Pero no sería bueno, no. Y cuando uno instala un sistema, y eso alguna vez lo conversamos en el MBE, ¿no? Cuando uno instala un sistema, una plataforma, hay una parte nuestra que piensa o desea, o quizás se hace del tonto, para considerar que el proceso de cambio tiene que ver con el diseño del programa, con la aplicación, con el sistema mismo, con el proceso que está desarrollando. Pero siempre falla por las personas. O tiene éxito por las personas. O no. No es que falle nomás con las personas. También tiene éxito gracias a las personas. Sí, hubo un caso. Hubo un caso. Más de plataforma, más sistémico. Claramente hay una resistencia del usuario, por llamarlo así. O sea, claro. Si está acostumbrado a trabajar y hace una pega con X programa en media hora y este programa te significa que te va a demorar 5 horas, créeme que ese compadre no te va a aplaudir. O sea, no. Entonces. Nada más armando más, porque te vas a tener que hacer 5 horas. Ya, pero por eso ahí vamos a los estilos, porque el gerente más patriarcal diría lo que tú estás diciendo, ¿me cansas? Mira, yo creo. No lo dices, por eso yo lo que a mí me gusta pensar de esta revolución que estamos viviendo en este momento. Por un lado, tiene que tener un espacio distinto la mujer, porque hay una deuda histórica, pero ese es como un subconjunto del problema. Yo creo que el problema más grande es el patriarcado. ¿Y por qué vuelvo a tocar ese punto que lo vimos en la primera sesión? Porque el patriarcado está constituido por una mirada más masculina, ¿sí? Y la mirada masculina tiene que ver con cosas. A nosotros los hombres, históricamente, o el lado más masculino, el yang, lo que sea, tiene que ver con cosas, con piedras, con ruedas, con flechas, con arco, con empresas, con auto, con pelota. Ese es como el mundo, ¿sí? Y en ese espacio, fíjate que representantes potentes de esto, como el señor Descartes, ¿no es cierto?, decía, pienso lo que existo. De las emociones, nada. O sea, él, más aún, él, acuérdense lo que él decía, que para pensar bien, había que subir a un cerro y separarse de todas las afecciones o las emociones mundanas para ya pensar casi como en pureza. Y dado que yo pienso en puramente, ese pensamiento va a ser precioso, maravilloso, increíble. pero no va a funcionar con las personas, porque las personas no son puras ni juegan a eso. Entonces, el patriarcado lo que ha hecho es poner el mundo afuera, en la ciencia, en la tecnología, esto. A mí me encanta porque Julio Laya siempre juega eso, ¿no? Pero él menciona que tenemos una tremenda cantidad de tecnología para poder comunicarnos o poder relacionarnos unos con otros, pero no la podemos usar, ¿no? ¿Sí? Porque lo que se comunica al final son seres humanos. Entonces, si tú estás peleado con tu papá, por muchos celulares, email y chat y cosas que tenga, no le dices, pucha papá, te quiero mucho, no quiero estar peleado contigo. Y eso te cuesta infinito. No es un tema tecnológico. Es un tema que a veces nos cuesta mucho decir algo. Entonces, esa es la dimensión humana, la que es lo que yo estaba jugando con tu lo que tú decías, ¿no? De que el problema de los proyectos de cambio son los seres humanos. Claro, pero somos seres humanos. Nosotros somos esos. Entonces los proyectos tienen que funcionar con nosotros. Y no tenemos perillas. Y nunca vamos a tener perillas. Porque en ese momento dejamos de ser humanos, po. Entonces ahí viene que yo a veces pienso, por ejemplo, la gente que hace telenovela. Yo hace cientos de años que no veo una telenovela, pero supongo que sigue la tradición, ¿no? o los buenos días, no sé qué. Esa gente que de alguna forma sabe dónde hay teclas de la gente, que si uno las aprieta, están todas así. Había una serie que, o una telenovela que veían en la noche, todo, y que era de un turco, una cosa así. Y que todo el mundo estaba mirando, o algo, no me acuerdo, era árabe, no sé. Turco. Turco, ¿sí? Eso, bueno. Y están todas así, ¡guau! Digo, eso es gente que sabe escuchar personas, po. Porque le dan una novela que calza perfecto con un tremendo grupo de gente, y están todos así, ¿qué está pasando? Entonces, ahí hay alguna... Le impacta la emoción. Le impacta la emoción, claro. Lo que logra, el impacto que genera es a nivel emocional. Y eso es lo que genera la conexión. Y todo nuestro mundo y todas las cosas que estamos viendo últimamente, la emoción es central. Entonces, cuando hablamos de sentido, es porque el sentido nos causa una emoción particular. No hay ningún sentido que lo saquemos de la cabeza solamente. Tiene que emocionarnos. Sí. Ahora, eso es lo divertido, porque cuando uno le pregunta a un hombre, te está contando, no sé si les ha pasado. Pero... Nunca he preguntado nada a un hombre. A ver qué te pasó a ti, ¿qué te interesa? A mí me ha pasado. Nunca te responden. Ah, claro. Nunca te. O sea, te la responden, pero jamás hacen referencia a ninguna emoción conocida por la especie humana. Ahora, eso. Te responden, pues, yo hice, no, yo en esos casos hago tal cosa, y lo que pasó, no. ¿Qué sentiste? No, que no. ¿Qué sentiste? Es muy difícil. Tienes que realmente. Yo diría que ahora sí, hay muchas mujeres que juegan a eso y hombres que juegan al lado emocional también. Pero yo, por ejemplo, el día de la mañana tenía una reunión con uno y dice, ya, pero ¿qué sientes con esto? Bueno, que y me contaba un modelo. El modelo general de algo. Dice, ya, ok, súper bueno tu modelo. ¿Qué sentiste? ¿Qué te pasó? Bueno, es que la gente cuando pasa tal cosa, entonces piensa esto. ¡No! Claro. Entonces ya hay grupos humanos que está, no tienen esa posibilidad. Está, ¿sí? Entrar a mirar eso, sí. Y eso significa que hay una distancia. Y los procesos de cambio tienen que ver con emociones. Ahora, ¿cuál es la emoción que usa el patriarcado? Miedo. El miedo. Mm. ¿Sí? En el fondo, mire, si ustedes no hacen esto, vamos a ver. Va a haber consecuencias. ¿Qué es lo que está haciendo Donald Trump para que les dé el presupuesto para el muro? Miedo. No, nunca esta familia va a volver a ver a sus hijos que están encerrados si es que no dan la plata para el muro. Entonces uno dice, bueno, pero ese tipo, pero él es un perfecto representante de ese estilo. Ah, Entonces, hay cosas así. Entonces, ¿un personaje, no? Pero él es un ícono y es muy parecido a Piñera. Los dos son apostadores, los dos juegan a apostar por ciertas cosas. Los dos están escuchando tendencias, o sea, tienen una estrategia de estar en el mundo parecida. Y es una estrategia, hoy día vamos a hablar algo de eso, por eso tienen un aspecto similar. Ahora, yo haría un matiz ahí. Sí. Y lo hago porque tengo todo el derecho a hacerlo. Y tiene que ver con lo que tú planteaste. Y que es que hay una diferencia en cómo tú ejerces influencia en las personas o cómo logras los objetivos. Hay una diferencia entre manipular e influir. Tú algo hablaste de... Ah, también. Que, y no es que quiera manipular, algo así dijiste. Sí, que no cae. Uno a veces se limita por eso, pero a mí, no sé si me pueda servir, pero la comparto. En alguna parte leí, ya no me acuerdo, y encontré como una... ¿Cuál es la diferencia entre manipular e influir? La y a mí me sirvió esa diferenciación que hacían en algún libro, no sé dónde, y era que cuando tú influyes, tú estás en el modelo ganar-ganar. Gano yo y ganas tú. O sea, yo influyo sobre ti y hago lo que tenga que hacer, pero estoy en esa parada en que los dos ganemos. En cambio, en la manipulación no es así. Estás en el ganar, perder o ganar, me da lo mismo lo que te pase a ti. No necesariamente pensando en que yo gano, pero la posición es esa. Estoy, al manipular, estoy en la posición de lo único que me interesa es aquí, cómo voy yo en esta parada, cómo gano yo. Y no me interesa si tú ganas o pierdes o hago. ¿Te fijas? Entonces ahí es manipulación. Porque no estás en el equilibrio de ventajas, sino que estás pensando en tus propias ventajas. Y todos los proyectos de cambio tienen que ver con eso, los proyectos de cambio Trump, que nos interesan. Trump es un manipulador maravilloso. ¿Quién? Trump. Es un manipulador, le importa, bueno, lo que todos sabemos, lo que le importa. No importa nada lo que pase, claro, y nada. Lo que pase con el otro. Y puede tirar una mentira sin ningún problema. Claro, y usa las mentiras, pero total, cuando dijo que Obama era musulmán. O sea, le da lo mismo. Tiene objetivo y lo logra a costa de lo que sea. Yo leía acá una noticia, yo no sé, bueno, obviamente acá te llega también segmentado y con una óptica más gringa, pero decía que el tipo internamente como que está revirtiendo como los índices macro del país, o sea, está bajando la cesantía, el país está creciendo, o sea, este tipo está perdiendo la reelección, o sea, eso es... Claro, para construir su obra, su gran obra. Bueno, ya, pero entonces somos personas y esa es la complejidad de los proyectos. Pues. Dos. Bueno, lo que te podría contar como un evento sincrónico, así, psicomágico, con esta actividad que estamos haciendo. Y otro proceso donde yo también estoy desarrollando gestión del cambio con otro grupo, es que me aparecieron tres clientes que querían procesos de gestión del cambio. Y ha sido súper interesante, creo que como que tuve que releer los apuntes porque la verdad es que como que por osmosis, no sé, o él tiene una idea muy grande, el contexto emocional es muy bueno, pero es como que han fluido de mí las distinciones que hemos estado incorporando, como han sido muy iluminadoras. Ya para tener un discurso de sentido, para poner distinciones que aclaren las cosas, como que ordenen los temas, categoricen. ¿Ya? Bueno, como se ha incrementado mi actividad laboral, no he podido hacer algo que realmente deseo hacer, que es como transcribir las clases y sistematizar por niveles lo que hemos visto, sobre todo las distinciones en la última clase. Como que siento que has puesto pilares que me permiten comprender realmente los procesos de gestión del cambio, darle sentido y también entender mis propios niveles de desarrollo frente a esos procesos. Creo que eso ha sido súper valioso y les ha dado máximo provecho. Y lo que, como para el futuro, digamos, lo que yo creo que todo, no, o sea, en el nivel, digamos, principiante que estoy con todas estas distinciones que tú estás compartiendo, porque bueno, cada cual trae su bagaje y su cosa. es como las estrategias de abordaje. ¿Te fijas? Como esto que tú dijiste recién, bueno, creo que es mucho del experto, así como, ah, acá hay que hacer gestión de poder, acá hay que instalar buenas prácticas, acá hay que hacer no sé qué. ¿Te acuerdas que la vez pasada yo te preguntaba qué es lo que hace que una práctica realmente pueda ser exitosa o transformacional? O sea, eso fue para mí súper importante, esa distinción que pusiste, así como me iluminó mucho, me permitió comprender muchas cosas. Entonces, bueno, eso de todas maneras quiero hacerlo, pero no sé si está dentro de tu metodología o dentro de los contenidos, como además de estos pilares y distinciones y categorías, incorporar como algunas estrategias para gestionar cambios en organizaciones, ¿ya? Así que creo que, bueno, uno nunca sabe si podría haber absorbido más, pero al menos lo que te podría reportar es como me ha gustado tanto, como me ha hecho tanto sentido, como todo lo que has dicho, los ejemplos, en fin, todo lo que me ha pasado también en estas reuniones, que he estado espontáneamente también mirando con estas distinciones, mi experiencia, mi experiencia familiar, con los clientes. Así que muchas gracias. Sí. De repente tú podrías poner el punto de preguntar por estrategia o ver estrategia o poner ese tema. Yo creo que de la quinta o sexta sesión para adelante, para que empiecen a aparecer algunas cosas, que las miremos de cómo las hacemos a partir. Ya. ¿Quién más? Dame algo que decir. No puedo. ¿No? A mí lo que yo también he quedado como pegada una clase más atrás, todavía con lo del sentido. Eso es lo que más, porque lo que yo le he dado vueltas viendo historias de mi pasado es que los sentidos además van cambiando. A medida que va evolucionando un proyecto, te va cambiando el sentido que tiene. Te vas dando profundidad a otras cosas. Entonces yo todavía quiero decir como que es el sentido parte del principio y llega al final, o tú también lo puedes ir cambiando, dependiendo de lo que va pasando. Mira, yo a varios dominios del modelo, nosotros le llamamos gestión del poder, gestión de la emocionalidad, gestión de... Casi yo le diría gestión del sentido. ¿Qué quiere decir eso? Que exista permanentemente la conversación del sentido si es que es necesario. Si es que es necesario. Claro. Por ejemplo, si es que nosotros tenemos un super sentido, si somos los siete que formamos una cosa que se llama Hogar de Cristo y estamos todos super involucrados y somos jesuitas y no sé qué, el sentido lo tenemos super disponible a lo mejor, ¿no? No tenemos que andar dándole más vueltas, ya teníamos un super compromiso. Pero si se nos pierde, o empezamos a preocuparnos más de la reglamentación de cómo va a funcionar el Hogar de Cristo y que si vamos a internar en tales ciudades, uno dice, espérate, lo que estamos preocupados es... ¿eh? No, pero me refiero a... Así, nos perdemos el sentido, ahí lo retomamos. Y si no lo perdemos, no lo retomamos. Pero tener esa antena puesta. ¿No está haciendo sentido esto? O sea, si, como un foco en esa perilla. Como un foco en esa perilla, pero si está verde, seguimos. Hasta que de repente diga, oye, ¿sabes qué? Perdimos el sentido y estamos súper preocupados de la cantidad de gente que se está matriculando para el Hogar de Cristo y ya no estamos preocupados de cuidar a los viejitos ni a la gente que pasa frío. Perdimos el sentido. O lo cambiaste. Claro, o lo podemos haber cambiado. Estamos todos de acuerdo en haberlo cambiado. Estamos conectados con eso. ¿Nos sigue haciendo sentido así, de esta forma nueva? Sí, estamos bien. Sigamos. Entonces, el sentido puede cambiar, el sentido se puede ajustar. Imagínense la empresa que hacía Steve Jobs. Tenían un sentido al principio, fueron mutando, fueron cambiando. ¿Ah? Fueron cambiando. Pero siempre había sentido en su espacio de trabajo, sí, siempre. Y para la teoría de los puntos se unen hacia atrás. O sea, es como hay un sentido que a lo mejor ahora no visibilizo, pero sé que... Que en algún momento va a surgir, va a hacer sentido, claro. Porque además yo siento que estamos bien enfocados. Sí, entonces eso era parte de lo que le hacía también a veces. O sea, en cada generación que iba cambiando su sentido. Sí, claro. No, nunca fue mismo. No. Entonces eso es posible. Por eso es que a eso me refiero con gestión. No, no es mantener un sentido forever. Se cambió el mundo, cambié yo, cambié todo. Más vale que cambie el sentido. Ahora, tampoco podemos cambiar el sentido porque hoy día salió el sol y ayer nevó. ¿Sí? Que también pasa que a veces uno como que lo pierde, claro. Entonces, pero cuando decimos gestionar el sentido, entonces lo que estamos viendo es que siempre existe un sentido que nos esté haciendo sentido el sentido. ¿Sí? Pues son expresiones distintas, que me hace sentido, me hace sentido el sentido. Sí, pues y saber y tenerlo como, estar consciente de que si por ejemplo hay una diferencia, cambió el sentido, qué sé yo, pero saberlo, conocerlo, entenderlo, no debiera ser como transparente, sino que es para que haga sentido, digamos. Claro. Y ahí tú pones un tema que bonito, que nosotros decimos, una de las cosas que uno hace en un proceso que aprende a hacer gestión del cambio es que tiene ojos nuevos, ¿sí? Ve cosas que antes no veía. Si no tiene ojos nuevos, a lo mejor ya siempre los tuvo o le falta. Pero la otra cosa es tener conciencia, una conciencia nueva. ¿Ya? Tengo conciencia de ciertas cosas, de la relevancia. Y conciencia en el sentido de soy consciente nomás, no una cosa espiritual así de estoy conectado con la conciencia del universo, no, una conciencia súper concreta, tengo conciencia de esto, ¿sí? Entonces, también tenemos que cultivar cuál es la conciencia que estamos teniendo. También hacer una gestión del cambio requiere un determinado estado mental. Psicótico. ¿A qué te refieres con esta...? Requiere un estado mental. Es como una pregunta y una afirmación, así, pero como. O sea, como para que alguien tome la metaposición de decir hay que hacer un cambio, ¿cierto? También hay un cierto desapego de la evidencia que le permite mirar y decir sí, puedo tener una mirada longitudinal, puedo darme cuenta, por ejemplo, que no tenemos lo que queremos, ¿te fijas? No estamos lográndolo, o sea, es como hay un acto de observación también, de autoobservación, darse cuenta. Claro, y depende también del estado en que estemos, ¿ya? Mira, yo no, bueno. Cuando uno, por ejemplo, está aprendiendo a bailar salsa o merengue, ¿ya? Uno está súper consciente de los pasos que está dando, ¿sí? Y para dónde lo está dando, y cómo lo está dando, y qué está haciendo, y se movió para acá, y para dónde se movió la otra, y uno está hiper consciente de todo, y mirando todo, y echando los pasos, está súper atento. Pero cuando uno ya baila, y tiene una pareja con que se encuentra y bailan, uno está en otra, está conversando con la otra, está pasándolo bien, está disfrutando y se mueve por la pista sin ninguna... Ahí está bailando. Ahí está bailando, ¿sí? Entonces, en el proceso de aprendizaje de la gestión del cambio, tenemos que tener conciencia, tenemos que generar un nuevo observador, estamos mirando. Pero cuando uno ya lo empieza a hacer y ya está en tu cuerpo, ya te olvidas. Ya... La competencia inconsciente. Claro, pasaste a fluir en esa nueva forma de estar. Entonces, y si que hay un nuevo territorio, por ejemplo, que se empieza a abrir, aparece la conciencia de nuevo. Porque supongamos que, no ocurre, pero supongamos que en el merengue hay una versión nueva de merengue que tiene unos tiempos cambiados, que sí, estoy inventando algo, ¿no? Y uno dice, aquí pasó algo. Y aparece la conciencia, me salgo el baile, miro lo que está pasando y me ubico. Ya, pero aprendiste a bailar salsa, ¿no? Sí, pues. No, merengue, sé bailar yo. Sí. Salsa no, no me sale tan bien. Depende, hay algunos casos que sí, otros casos que no. Soy mínimamente competente porque en casos que me sale muy bien, en casos que no. Pero claro, por ejemplo, yo me acuerdo que fui una vez a un lugar de salsa y había un viejito, todos bailaban, hacían unas piruetas y había un viejo seco. Y uno se movía así como hacía un... No se movía casi nada. Y hacía y era infinitamente mejor. O sea, era lejos el mejor. Y uno bailaba así... Era fantástico. Y no tenía que hacer ninguna de las piruetas que los hacían alrededor, que se daban vueltas, saltaban y todo eso. Y uno notaba que no bailaban tan bien como él. Y él era... Totalmente. No hay que hacer tanta pirueta. Cuando uno hace pirueta, cuando está aprendiendo, ¿no? No es necesaria tanta pirueta. Sí, es como inteligencia homocinética que tienen algunas personas también, ¿no? Inteligencia homocinética. Homocinética, de homocinética. Y el cuerpo, la clarisidad de deportista. Una corporalidad. Claro. Yo creo que eso puede influir, por mi experiencia, lo que he visto, puede influir en cuánto te demoras en hacer el aprendizaje. Me parece que el ser humano finalmente, si insiste, insiste, llega. Porque tú, yo vi una anciana, 70 años. ¡Ay, no! Eso como, ¿sí? No, yo creo que cambiaría eso, ¿eh? Mira, si una señora de mediana edad... No, pero cambiaría... Aprender tango agachadita, porque por eso digo lo de anciana, porque era una así paradita, no, digo así, con un moñito puente aquí, cortito no me lo voy a hacer, con un moñito puente, como que le costaba moverse, yo la vi cuando llegó y pensé, esta señora que viene aquí, baila tango, y esta anciana, esta anciana, ¿no, señora? Claro, anciana. Cuento corto, a los 4 meses, no lo podías creer. Se parecía a la Marlene Dietrich, porque era media rubia, había sido rico. A la graduación del tango a ella. Pero es que no te lo podías creer, de verdad. Con una melena rubia así que te morí. Nada de moñito cuete, ¿eh? Y una tenía que las demás nos eclipsamos todas. Bueno, nos cagó a todas, esa fue la verdad. La vieja llegó disfrazada. Porque ahí me di cuenta que además la ancianita tenía billete y hacía un billete. Porque la tenía, era, pero mira, precio. Parecía sacar de una revista. Y bailó tango como no te podés imaginar. No te puedes imaginar. Porque ahí no bailaba el tango así tranquilito. Ahí las clases eran con pasos así, pirueta y todo. Las hizo todas. Y nunca más, porque yo nunca más vi, porque después seguimos en el... Claro, es que ella dijo nunca más vi a la ancianita que vi el primer día, nunca más. La ancianita dijo, yo llegué acá, aprendí y el resto no aprendió nada, dijo. No, solo fui la única que aprendió. El chico está leído, el chico está leído. Está de monitora la televisión. ¿No, monitora? ¿De más? Es más, le dijo a la Carmen... Otro baile. Mejor aprenda merengue. Usted va para anciana, Seida, pídese. No, de verdad que es una experiencia increíble esa señora. Ay, Carmen. Y después de eso pedí los estudios, qué sé yo, porque se han hecho estudios sobre el tango, y te mejora hasta las habilidades cognitivas a nivel superior. Te doy el dato que te gusta el baile. Anda, pero te lo canto. Bueno, ya la sí, yo también. No, pero ella no. Pero no, ella fue superior, porque era otra persona. Pero caché los prejuicios que tenés. Sí, increíble. Bueno, te voy a sacar, te juro que te voy a colocar de otro. Una anciana de 70 años. Sí. Es que no sé si tenía 70 años, no tengo idea qué edad tenía. Pero quise decir que se veía muy anciana. Porque una anciana, que cada cual se imagine lo que quiera. Una anciana, listo, para mí 90 años, menos de 70. Yo creo que tiene, ¿sí? Claro, 95, 100. Uy, o sea, se le llegó cerca a mi hija. Está generando porrería. Creo que nacer a 90. Sí, ya, pero a la próxima voy a decir de 90. Pero es que mentiría. Bueno, pero se puede. Una persona de 70 años con una apariencia de anciana, podría haber dicho. Claro, es que te digo, no sé, capaz que tuviera 80. Sí, no sé. Voy a ir a las clases, me seguro que estar ahí todavía. Pero va a estar la 102. Ya se murió, ya, por lo mejor, por el señor. A la foto, UPD. La mejor alumna que ha pasado por esto. Nos pusimos trágico. No, no, no, pues 1890 a 2017. Era una anciana. Me dije. Carmen, no, tenía razón. Que yo quería mostrarla. Eso es lo que pasa con los procesos. ¿Viste? Si los seres humanos son así, uno les cuenta una historia para mostrarle una cosa y quedan todos pegados a otra. Y ella quería transmitir otra cosa. Sí, claro. Por eso a veces cuando se quedaron pegados en los 70 años. Claro. Eso es una historia. Una anciana de 70. Pero ahí están los detalles. Esos son los detalles de los procesos de cambio. Esos son los detalles de los procesos de cambio que son súper relevantes. Mira, mira. Es lo mismo a veces, por ejemplo, yo en los talleres digo, miren, voy a dar un ejemplo. Y digo, es un ejemplo. Y después todos quedan con el ejemplo. No es un ejemplo, no invento. No. Eso quedó. Voy a dar un ejemplo inventado. Y es lo mismo. Y eso queda. Dice, profesor, cuando te digo. Olvídense eso, ¿no? ¿Ya? Pero entonces, así somos. Entonces, en los proyectos, cuando a veces alguien dice algo, cuenta la narrativa del proyecto, miren, estamos haciendo esto, no sabemos lo que le pasa a la gente. Porque si ella hubiera sido la profe y nosotros fuéramos un curso y le hubiera contado la historia, hubiéramos quedado todos enojados porque dijo la vieja de 70, la anciana de 70, no hubiéramos pescado su historia y yo hubiera quedado feliz con que dijo, ¿entendieron la lógica de que uno a cualquier edad puede aprender y no, nada? Nada. Nada. Y yo, no es anciana. Y eso es lo que pasa cuando nosotros hacemos un proceso. Eso es lo que pasa siempre. Pero como soy alumna, puedo decir cualquier cosa. Me podría haber dicho una lola de 70. ¡Ah! Sí, se me había mirado. ¡Ah! La señora tiene cerca de 60 años. Cuéntanos tú qué ha pasado. Tú eres como la más nuevita, así que. Sí, de hecho se va a decir. Yo no tengo 70 años. Tú puedes decir que una vez de 25 años, una cosa así. Pero que como yo no estoy viviendo ningún proceso de cambio así como brígido, por lo menos que incluya a otra persona, yo simplemente tomo apunte a apunte porque sé que en algún momento lo voy a vivir y me va a servir esto. Lo que sí siempre trato de hacer, porque me hizo mucho sentido todo lo que han hablado, todas las cosas que les pongo atención, es como tratar de llevarlo a un tema que a mí me interesa mucho, que es la sustentabilidad. Porque en el fondo eso igual es un cambio social, mental, ideológico, no sé cómo explicarlo, pero que se basa en... Porque dentro de los tres pilares de la sustentabilidad está la sustentabilidad. sociedad, pues entonces obviamente yo puedo tener un proyecto económicamente factible, que ayude al medio ambiente y todo, pero si no tengo como a la gente de mi lado, obviamente el proyecto se va a ir pique abajo y no nos va a resultar. Entonces todas estas cosas que yo anoto, después las releo, y en el proyecto que yo voy a hacer para el diplomado yo trato de meterlo. De hecho, las mismas definiciones que de repente los profesores, ah, ya, comenten esto. Y yo así, ah, no, esto. Y no me doy cuenta, invento estos conceptos de repente nuevos. Y todo así, hasta el profesor dice, tiene mucho sentido. Y yo paralelamente en dos cursos, entonces yo quedo como a una estrella. O eso me viene total. Hay una tranza. Fundamental la sociedad, obviamente sin el apoyo de la comunidad no se logra nada. Entonces ahí yo quiero meter todo, de todo un poco. Sí. Eso me define. No, disculpen, ¿a qué me refería esto? Tengo público de inteligencia. Ah, la inteligencia múltiple, sí lo vi. Quiero ir en la espacial, sí lo vi. Sí. No, no, espacial, otra. Corporal, eso. Sí, la corporal, construir, actuar, tocar, moverse, danzar. Sí. Yo subí eso también en mi Facebook. Le puse cinética de cuadrado. Cinética. No sé si tiene que ver, pero me acordé cuando tú estabas hablando. Después del partido de Japón con otro que ellos ganaron. Colombia. Con Colombia, que ganaron. Se quedaron, había un video que me llegó, sí, donde estaban ellos recogiendo todas las basuras y metiéndolas dentro de unas bolsas y recogiendo todo. Felices de haber ganado y se quedaron limpiando. Eso sí que es una cultura que tiene un cuidado distinto a la otra, ¿no? Creo que pasó algo parecido con Senegal, que también estaban limpiando. Entonces ahí uno dice, claro. En cambio, por ejemplo, uno acaba el Hoyts, en un cine, que hay una cadena de cine. Entonces uno va a ver Infinity War, por ejemplo. La cantidad de gente que deja todo botado. Sí, qué entonces digo, wow, esa es una cultura donde no nos preocupa el que viene después y suponemos que va a haber un otro que va a limpiar. Claro. Entonces, los japoneses que son súper cuidadosos de las prácticas, del detalle de la práctica, ellos saben que esas prácticas que ellos tienen construyen cuidado. Porque si yo cuido mi espacio físico, cuido todos los espacios físicos, ellos, los niños, por ejemplo, muchas veces tienen en el colegio que limpiar su sala, barrer la sala, por lo tanto tienen un cuidado en eso, po. Está de chiquitito ya impregnado en su educación. Entonces eso, esas prácticas chiquititas que a veces nosotros no las vemos, unas con otras, van generando una cultura. Si yo tengo la cultura de la nana, donde me salgo una ropa y la tiro, y después saco otra y la tiro, porque al otro día va a haber una nana que va a recoger, y en el colegio voy y dejo todo botado, porque hay un auxiliar que va a recoger todo, y después voy al cine y boto todo porque hay otra persona que va a limpiar, ¿en qué momento aprendo a cuidar la naturaleza y a cuidar el mundo y a cuidar los espacios? Es casi imposible. Entonces, en vez de ir a la playa y recoger bolsas y recoger plástico y guardarlo y llevarlo y botarlo, lo dejo ahí porque alguien lo irá a recoger, por último se lo lleva al mar. Claro. Y ese es el inconsciente que tenemos. Entonces, ahí es donde, si uno quiere hacer sustentabilidad, tiene que aparecer ciertas prácticas que vayamos instalando. Y que los niños, ojalá todos ellos tengan eso, porque cuando vayan creciendo, esas prácticas van a quedar instaladas en la sociedad. Entonces ahí hay un tema súper bonito de cómo construimos eso. En eso los japoneses son muy buenos. Muy buenos. En construir prácticas que generan cultura. Ya, ¿alguien más? ¿No ha hablado? ¿Pauli? No tengo mucho que decir. No tiene nada que decir. ¿Alguien más? También eso sirve. Bueno, ahora que hablaste de los hábitos, bueno, ya la que Y que hablaba de la fuerza de voluntad. Y que también en algún minuto acá tocamos la fuerza de voluntad, parece. Sí. Y yo decía, claro, la fuerza de voluntad, en alguna parte leí como que era un mito, que la cuestión no existía, que era súper peludo, invocar a la fuerza de voluntad como para movilizar realmente a una persona. Y este tipo en el podcast decía que, claro, pues la fuerza de voluntad es una cuestión que además, o sea, existe, pero que se agota. O sea, es algo que hay que cultivar. Y él decía que se cultiva en base a práctica. Porque uno usa, él decía, la fuerza de voluntad para las cosas que le cuesta. Entonces eso me parece ahora como conectar el tema de los hábitos y de cambiar la cultura. ¿Cómo cambiar una cultura? Uno podría invocar un super sentido, una fuerza de voluntad, pero en verdad no, a veces quizás es más simple como ir instalando práctica. Entonces eso me parece ahora, que es como si fuera un tema más importante de lo que yo hubiera pensado antes quizás. Porque, bueno, cuando estudiamos la U, varios profes hablaban de las prácticas. Pero ahora tú conectando con los japoneses, no sé, como que me está pareciendo eso como que fuera algo más importante. Y que no se ve tanto en el modelo, entonces yo creo que tiene que aparecer más... Es importante. Como, sí, eso está pensando. Mira, mis hijos están en colegios Waldorf, ¿ya? En los colegios Waldorf no ponen nota. Por lo tanto, nunca tu desafío es sacarte el 4 o sacarte el 7. O sea, los buenos tienen como desafío sacarse un 7, los no tan buenos como desafío sacarse un 4, ¿no? Ellos no tienen eso. Entonces, ese movilizador no existe. Lo único entonces que puede existir es que quieran aprender, ¿ya? Y lo otro es que todos los niños tienen que tocar algún instrumento, todos, de chiquitito. Entonces una de las cosas que pasa es que, y lo que decía Rudolf Steiner, es que la fuerza de voluntad se desarrolla cuando yo tengo, por ejemplo, al tocar un instrumento. ¿Por qué? Porque tengo que repetir la nota hasta que sale después la otra. La José, la mayor, toca violín. La José no tenía, ella lo dice, y era más o menos compartido, que no tiene lo que los músicos llaman talento. O sea, el tipo que agarra la cuestión y hace y suena fantástico. No. Ella tenía ejercitación. Entonces ella tenía que tocar 100 veces algo porque... Ahí salió. Y esa es la fuerza de voluntad, ¿eh? El hacer algo 50.000 veces para que finalmente salga. Entonces, Rudolf Steiner decía que la fuerza de voluntad se cultiva en cosas como el aprender a tocar un instrumento, porque está obligado a hacerlo muchas veces. Entonces, ahí está haciendo eso, y finalmente empieza a salir, y ahí entonces ya tiene la revolución. Yo me acuerdo que Gabriel, por ejemplo, tenía que lijar empezó a hacer unos es como una especie de cuchillo de madera para práctica japonesa de... ¿Yaero? Sí, pero este era, ¿cómo se llama esto? Aikido. Ah. ¿Ya? Pero el tanto es lo mismo. Entonces tiene que quedar parejito y todo, y él podía estar horas lijando. Lijado. Eso es fuerza de voluntad. Entonces, pareciera ser que así se va cultivando, ¿ya? Sí, para complementar ese punto, que incluso este tipo decía que lo importante era desarrollar un hábito, aunque fuera un hábito malo o malo. Aunque uno como que se saliera como el diseño del hábito. Entonces, pero el tema era construir el hábito. Entonces, claro, que este era un podcast de nutrición y no sé qué. Entonces, y de como de salud. Entonces era con el ejercicio. Entonces este tipo se había entrado en un hábito que era hacer ejercicio para mejorar su cuerpo, su salud, etc. Y no tenía mucho tiempo. Entonces contaba que muchas veces tenía que hacer otra cosa, pero que le implicaba que en el fondo estaba cumpliendo con el hábito, aunque lo bajara como de calidad, hiciera algo menos, pero era como el hecho de instalar el hábito, aunque como que lo pudiera modificar, porque a veces uno dice ya, quiero aprender tal cosa. Suponte que, no sé, porque lijar fuera súper problemático, tú decís, chuta, hoy día no quiero lijar. No importa. Entonces, voy a puede hacer otra cosa, o lijar mal, pero es como, como que aparece el tema de, no sé, pues, el mismo día, a la misma hora, riguroso, como respetar. Eso es una instalación de práctica, eso es claro, la práctica. Entonces, eso. Mira, y la segunda cosa que quería decir, que tiene que ver con algo parecido, ¿no? Pero una de las cosas que yo veo es, no, primero voy a contar lo que pasó. Llega la Sofía, Sofía es mi hija de 16 años. Entonces me dice, me recomendaron leer este libro, ya no me acuerdo cuál era, me dijo, pero parece que para gente mayor yo no lo voy a entender. Era un libro de filosofía. Entonces, y ella tenía la duda de si leerlo o no, porque si no lo iba a entender. Entonces yo le dije, fantástico, Sofía, tienes que leerlo. Porque una de las cosas que uno tiene que aprender es a leer un libro sin entender. Porque si siempre lees puros libros que puedes entender, tu espacio de libro va a ser muy reducido. Si tú aprendes a leer libros que no lo entiendes, y te liberas de tener que entender y abres un espacio de no entender, como que es natural no entender algunas cosas, y veo qué hago para entender, puedo preguntarle a alguien, puedo conversar, puedo hacer otras cosas, el no entender es parte de la vida. Entonces, el no entender es parte de lo que necesitamos hacer y parte de lo que necesitamos aprender. Entonces, la conversación con ella fue la práctica de leer continuamente cosas que no entendemos, para estar tranquilos con el no entender y poder ir aprendiendo cosas que están más alejadas de nuestro espacio de confort, ¿no? Entonces, eso yo creo también tiene que ver con... ¿y por qué lo pongo? Porque nosotros estamos empezando a ser educados o educar a las generaciones más jóvenes en una cosa muy facilista. Ay, que no sabe multiplicar. Ay, multiplicar sí, pero dividir les cuesta. Escucha, no le pasemos división, entonces tú eres calculadora. ¿Ya? Entonces, no, ¿por qué van a hacer algo que les cuesta tanto? ¿Ya? Y esto les sale difícil, ya que no lo hagan. ¿Para qué? Si, entonces, al final hago todo lo fácil y no hago las cosas difíciles. Eso atenta contra los procesos de cambio, porque los procesos de cambio, por definición, son difíciles. ¿Sí? Entonces, parte del entrenamiento, yo creo, nuestro es hacer procesos que son complejos y que nos cuestan, porque así vamos a aprender a salir adelante con procesos de transformación más difíciles. Si no, no somos capaces de hacer cosas de segundo orden, somos capaces de hacer cosas de primer orden nomás. ¿Sí? Entonces, hay un ejemplo, lo de la Sofía, no estoy queriendo que ustedes lean, el ejemplo tiene que ver con decir, ¿saben qué? Hay un espacio de experimentación nuestra de seguir abriendo nuestros espacios de aprendizaje, claro, a cosas que no sabemos hacer y que no nos resultan, y la gracia está en querer hacer esas cosas, porque si no, vamos, el mundo se nos va achicando. Resulta que el mundo está creciendo, el mundo está desarrollando, como en la, tú debes saber las cifras de la Google, que está creciendo el conocimiento que está almacenado, no me acuerdo, se duplica cada no sé cuánta hora o algo así, minuto, sí. Entonces tenemos así y se duplica, entonces tenemos infinito conocimiento y miles de cosas y todo, y nosotros vamos así, nuestra capacidad de aprendizaje se va como achicando. No, pues. Yo creo que esa es la información, no sé si el conocimiento. Sí, pero por eso dije conocimiento, no sé en cuánto hora, porque hay información, pero hay conocimiento también. Sí, no, lo que se está duplicando es la información. Es ni siquiera la información. Claro. Los datos. Porque sí. Cuando tú procesas, vas a hacer información. Claro. Cuando vaya a ir, pero un porcentaje de eso es conocimiento nuevo, de que ahora entendemos, sí, que las cosas operan de una forma distinta. ¿Sí? Que sabemos, por ejemplo, hay mucho conocimiento acerca de las enfermedades, cómo ocurren las enfermedades, que ya no tienen que ver solamente con la medicina tradicional. Y ahí hay conocimiento y datos e información. Y está todo junto. Pero hay conocimiento también. Entonces, no sé cada cuánto tiempo estará creciendo, pero que va creciendo, va creciendo. Sí. Sí, tenemos físicos, matemáticos, biólogos, en todos los territorios están la gente aprendiendo. En ingeniería. Entonces, va creciendo. Y nosotros como que vamos haciendo las cosas más simples, las que no nos cuestan. Entonces es una práctica que no nos ayuda mucho. Ya, eso era un corolario a propósito de... Miren, hoy día queríamos conversar. O sea, recién empezó la clase. No, esto ya partió ya, No. partió. Qué mala. Parte Cuando cuando... yo llegué atrasada Cuando te y dije, llega para esta clase, vamos a ver. Mira, todo es clase. Entonces, cuando empiezan los primeros comentarios sobre las primeras cosas que empezamos a hablar, ya es clase. Incluso Es como la cuando se... viejita. Pero ahora vamos a declarar cuál es el tema, porque ya lo estamos conversando. Que es las personas en los procesos de cambio. ¿Ya? Entonces, lo que pasa es que Rodrigo le dijimos, tírate algo con la persona para que ponga el tema. Galletear, Está galletear. Mira, galleteando. Este cómo le paga para que ponga ciertas cosas. Entonces, ¿y por qué? Porque todo proceso de cambio organizacional tiene que ver con que las personas cambien. ¿Sí? Entonces la pregunta o preguntas asociadas son, ¿y cómo cambiamos nosotros? ¿Cómo pasa que cambiemos? Y si nosotros decimos somos personas, ¿qué quiere decir somos personas? ¿Y cuáles son las complejidades nuestras y de qué se trata cuando hablamos de nosotros? Entonces, eso es como el espacio y ese territorio, ¿ya? Que en el fondo es hablar un poquito de nosotros los seres humanos, como para ver qué paradigmas tenemos para entender quiénes somos. Por ejemplo, si nosotros decimos los seres humanos somos hijos de Dios, que estamos en la tierra para hacer su obra, que es muy respetable, hay gente que tiene eso, a lo mejor algunos de ustedes también lo tienen. En ese momento, los procesos de cambio tienen un sentido distinto a alguien que dice, yo no creo en los procesos de Dios, no creo que haya un destino, no creo que haya algo que yo tenga que hacer, no creo que yo tenga un sentido de estar en la tierra, yo soy solamente un ser humano que nació y va a morir acá y ahí se acabó su cuento. Inmediatamente los procesos de cambio para esos dos tipos de personas tienen algo distinto. Yo si soy un sacerdote, al primero le puedo decir, mira, Dios nos dice que hagamos esto y él se puede orientar en una cierta forma, y el otro digo, Dios dijo esto y va a decir, ¿y a mí qué? No te voy a decir, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Entonces, ¿Y y cuándo además dije le eso digo, hagámoslo porque nosotros en somos espíritus que estamos viviendo esta vida acá encarnados en la tierra y hagamos algo bueno con la... ¿Y qué me importa eso? Dice, bueno, no, no, yo no estoy en esa. Entonces, entender quiénes somos nosotros como seres humanos Sí. es relevante. ¿Sí? ¿Puedo hacer un comentario? Puede, de eso se trata. Mira, yo te mencionaba en la última clase que hay un autor que se llama Robert Dilts y él habla de que hay distintos niveles de cambio. ¿Ya? Por ejemplo, a propósito de la iglesia. La iglesia evangélica en particular tiene un alto porcentaje de éxito en tratamientos para los adictos alcohólicos y drogas fuertes. Y una de las razones es que la iglesia, a través del proceso de bautismo, Que no sople tanto pueblo soplando para arriba porque si no estoy había... tratando de hacer. No, estaba funcionando ahora. No, pero el cosito que se mueve. Ya, tiene alta tasa de acierto, ¿no? Claro, porque tú generas un cambio a nivel de identidad. O sea, antes era un pecador y andaba en la botillería y ahora soy hijo de Dios. Tu hija, ¿eh? Entonces, el bautismo en particular de la iglesia evangélica, que es un bautismo por inmersión, ¿ya? Donde todas las cosas son hechas nuevas. O sea, imagínate eso en términos de la creencia que tiene esa persona a nivel de su identidad. Cuando tú cambias la identidad, cuando tú cambias la creencia a nivel de identidad, tú cambias los valores, las habilidades, las conductas y los contextos en donde se desenvuelve esa persona. Entonces, en el modelo de cambio de Robert Dilts, que es un investigador de la línea de programación neurolingüística, él estudió, por ejemplo, modelados de estrategia, existen millones de estudios de estrategias de cambio para desarrollar la excelencia, él descubrió que no es lo mismo, por ejemplo, un cambio, volviendo a la anciana, nivel maquillaje, cirugía plástica o hábitos de vida. ¿Ya? Y no es lo mismo, digamos, cambiar solo un hábito, o sea, si tú desarrollas una capacidad, no necesariamente eso significa un cambio a nivel de tu identidad, pero si tú generas un cambio a nivel de tu identidad, se genera un cambio a nivel de tus capacidades. Entonces, hay autores, por ejemplo, como Joe Dispenza, que dice que en realidad para generar un nuevo repertorio conductual en una persona es muy importante que cambie ese metaprograma, que es el metaprograma identidad. Entonces, cuando tú hablas, por ejemplo, que es muy importante cuál es el observador, cómo entendemos la persona, cuál es nuestro concepto de persona, me parece muy relevante. Porque, entonces ahí, porque fíjate que la programación neurolingüística, lingüística, lo que dice es que nosotros tenemos programa o metaprograma, ¿no es cierto? Claro. Y esa es una forma de entender a los seres humanos. Claro. ¿Sí? Entonces uno puede decir, ¿puede ser eso? Lacan, por ejemplo, diría que hay otra forma. Sí, hay muchas. Freud podría decir que otra. Pero a propósito de persona, como en términos de cómo la persona se concibe a sí misma, en términos de identidad, ¿cierto? Ahora, yo creo que eso es constitutivo de todo. Por ejemplo, uno tiene un niño que sabe que es bueno y todos le dicen que es súper bueno, se comporta como bueno y él tiene identidad de bueno. Si un niño le dice, no, tú eres el mandado a hacer la cosa, y le dicen todo que es malo, no sé qué, él tiene identidad de mandado, por lo tanto hace cosas coherentes con esa identidad. ¿Sí? Entonces, yo digo, ¿por qué te saliste de la sala? No, porque yo soy desordenado. ¿Y dónde sacaste el desordenado? Mi mamá me dice, mi papá, todo, la profesora. Entonces por eso hago cosas de esas, porque así soy yo. Entonces ahí, claro, la identidad es súper relevante y la identidad es relevante para todos nosotros. Y en las organizaciones también, porque también tienen una identidad. Entonces, claro, en un proceso de gestión del cambio también debiera hacerse cargo de eso. Para determinado... La identidad está dentro de un espacio que nosotros llamamos el espacio simbólico, ¿sí? Y ahí uno lo puede mirar como un espacio. ¿Cuál es el problema con las organizaciones? Que muchas veces nos cambia la identidad y por lo tanto afecta nuestro poder dentro de la organización. Si yo tengo una buena identidad, tengo más poder. Si tengo mala identidad, claro, tengo menos poder. Y entonces, claro, sí, el juego de la identidad tiene que ver con el poder simbólico que yo tengo para moverme adentro. También lo vamos a ver eso después cuando entremos en el poder. Mire, independiente de... A ver, uno puede como persona tener una postura particular de cómo es la estructura de los seres humanos, ¿ya? ¿Y qué es? Yo podría decir, no, sabes que somos hijos de Dios y tenemos, y Él tiene preparado para mí un plan divino. Y eso es básico, posible, o es mío. ¿Está muy fuerte? No sale nada. No. Cortemos lo mejor porque esto no es lo que molesta. Entonces, pero entonces vamos a hablar de algunas cosas que son como independientes del modelo que tengamos. Sí, no importa bien el modelo, sino que más que nada creo que me parece iluminador el tema de la identidad, como algo que organiza toda la narrativa de una persona o de una organización. Sí. Entonces, hay una sesión que nosotros vimos y que presentamos algo así. La pregunta hace un par de sesiones fue, cuando uno decide o cuando yo digo tal cosa, ¿quién es el que dijo eso? ¿Ya? Entonces, mira, ¿se acuerdan cuando uno dice, yo decidí ir al gimnasio cuando conversamos eso? Sí. ¿Se acuerdan? Primera clase. Primera clase, ¿sí? Gracias. De acuerdo. Entonces, una de las cosas que nosotros decimos es que podemos mirar, y es una forma de ver, podemos mirarnos a nosotros mismos como hay una parte nuestra que es el buen estudiante, por ejemplo. Entonces, el buen estudiante, cuando yo estoy en clase, tomo apuntes, estudio, si tengo que decir algo, lo hago, llego a la hora y todo, porque el buen estudiante es una parte mía, ¿sí? Pero también yo soy, a veces, el culposo. El culposo es, no hice esto, no hice esto otro, debería haber estudiado, no hice esto, ¿cómo me pasó? Y tengo ese, con ganas de hacer cosas y todo, este se siente mal porque no hace alguna, ¿sí? Pero también hay veces que aparece el rebelde, pongamos, ¿sí? No, esto no pienso hacer esto y además mañana voy a hacer otra, así que porque soy rebelde también, ¿sí? Hay una parte mía que a veces sale que es la rebelde. Entonces, no estoy hablando de mí, estoy hablando de un ejemplo, ¿no? Pero puede haber otro que sea el autoexigente. Esto podría haber hecho mejor, esto debería haber sido mejor hecho, que sí. ¿Sí? Lo conocen, el autoexigente. ¿Sí? ¿No? ¿No lo tiene? También puede estar el mesiánico en algunos casos. ¿Cuál es el mesiánico? Todopoderoso. Hagamos esto, vamos para allá, hagamos este proyecto gigante, esta cosa maravillosa, y vamos a producir toda esta transformación, y guau, guau, guau. Sí, ese es otro. ¿Ya? Y a veces aparece el inseguro. Pucha, pero no creo, no va a resultar, no creo que funcione. Así. Y ahí cada uno puede tener todo lo que tiene. Entonces, ustedes, si se miran, a mí me gusta pensar a veces en ese que aparece el 31 de diciembre cuando va a ser el año nuevo. Aparece antes, pero empieza a aparecer ahí, es como el que dice, ya, el próximo año sí que voy a hacer esto. ¿Cómo lo podríamos llamar a ese? ¿Lo conoces, Pochi? ¿Tú lo conoces, no? ¿Nunca el 31 de diciembre has dicho, ya, el próximo año sí que voy a hacer esto, esto? No. ¿Quién lo conoce? Todos. Hola, Pauli, ya, Pauli. ¿Cómo opera ese en ti? Siempre está ahí, vos, diciendo, el próximo año va a hacer esto. Puede ser cualquier día, pero ya. Sí, sí, pero es que ahí aparece. Yo intento conocerte el ejemplo porque cambio de año, yo siempre sí. Digo, ¿cuál es la diferencia entre hacer hoy día que es 30 o lo hago el 2? Claro. ¿Y cómo le llamamos a ese? ¿Cómo le podemos llamar a ese personaje que aparece nuestro? No, es el rebelde. ¿El rebelde? Sí, o el 31 marco. ¿Cuartero? O la dieta parte del lunes. La dieta parte el lunes. Ese podría ser como el optimista. Hay uno que es el optimista, claro. El optimista, que todo va a salir bien, este año sí voy a hacer esto. Ahora, no todos tenemos los mismos. No, pero casi todos. Claro, o sea, todos tenemos de todo un poco. ¿Y cuáles otros tenemos? Como el postergador. Hay uno que es el postergador. El procrastinador. No hay ahora. Postergador. Eso es todo. Postergador autorizado por fin de año. Sí, hay como arquetipos también. Pero para no hacerlo tan mágico y que tan que nos poseen, podemos verlo como voces nuestras. ¿Sí? Que cada uno de estos como. ¿Cuál es la gracia que estos seres nos toman a veces a nosotros? ¿Ya? Como que de repente uno anda un mes o anda una semana de un estilo. O en las mañanas a veces uno anda de una cierta forma y en las tardes de otra. No, eso es mentira, no lo siento igual. ¿Sí? A mí también me pasa. Entonces, por ejemplo, a mí también me sale el modo profesor. Entonces, me puede salir con mi pareja, me puede salir con mi amigo, me puede aparecer en la mitad de una fiesta, me puede aparecer en cualquier instante. Entonces, yo me pongo en modo profe. Modo profe. Pero hay varios, ¿sí? modo adolescente, modo hijo, modo. Es como programa. Claro. Entonces, una de las cosas que pasa cuando nosotros queremos hacer proyectos personales o cosas personales es que estos modos aparecen y están presentes. Entonces, Por ejemplo, si es que alguno de ustedes decide, escuchó a Carmen y dice, ya, me gustó la idea de aprender a bailar, porque además sí, puede ser. ¿Qué? Y uno dice, ya, voy a empezar a bailar. ¿Cuáles de esos podrían decidir, o de los otros que ustedes tienen, no son estos, pero cuáles podrían decir, estoy en ese proyecto? El buen estudiante, el optimista, el autoexigente. ¿Y quiénes estarían como en contra de ese proyecto? El rebelde, el inseguro, el postergador, y el culposo, pues. Y el culposo. El rebelde también, porque dicen, ¿qué le importa a mí que ella piense ese? Yo no pienso así. No, está usted así. Esto no sirve. ¿Y qué sabe el trote? Claro. ¿Qué sabe de ese taloguín? Claro, ahí también otro que es descalificador. El descalificador también aparece. O el escéptico. Claro, el escéptico. El pesimista. El negativo. El pesimista. Claro, no va a resultar. Es un clásico chileno. El pesimista, claro. Pesimista. Escéptico. El miedoso. Miedoso. Claro. Ese era como el con el inseguro, el chaquetero. El chaquetero también. Y lo interesante es que todo eso está en nosotros. Entonces cuando... Y por eso la otra vez yo le pregunté, creo que acá no fue mi hija, pero cuando uno dice, yo voy a hacer algo, ¿quién es el yo que está hablando? ¿Quién es... cuando yo hablo, ¿cuál es el que habla? Y no es que sea uno de estos necesarios, o sea, no es siempre el mismo, puede ser otro. Y en la organización también. Y en las organizaciones también. Entonces cuando la gente dice, sí, lo vamos a hacer, súper, la otra cosa que a mí me pasa a menudo y a mucha gente, y me pasa con nosotros también, es que nos encontramos el lunes, ¡ay, hagamos algo el sábado! Sí, claro, con todo. ¿Sabes qué? A mí pasa esa cuestión porque mi familia es como súper buena para hacer compromisos. Entonces, si yo me encuentro con la Carmen y le digo, oye, juntémonos el sábado, yo me quedaba con que nos juntábamos el sábado. O sea, yo no necesitaba volver a chequear con ella. Y después aprendí con el tiempo que la gente dice eso por decir. Los chilenos hacen. Los chilenos. Estoy hablando acá, pero esto es muy típico. Porque para mí era así como. Hola Carmen, ¿cómo estás? Hoy contigo el sábado, ya, nos vamos a decir, listo, ya, arreglado. Y yo estaba el sábado, ¿no? ¿Vamos a contar Carmen? Lo único que faltaba definir era si era en la casa de ella también o no. Claro, no, terrible. Y ella además, no, es que ella no habla, mil excusas, po. Y dice, ¿cuándo dije eso? ¿Cachai? Claro. Y de ahí me contaba, porque mi familia es muy así de compromiso hecho, compromiso acordado, así. Ah, se la creen, digamos. ¿Son serios? No sé si es serio, es una forma de. Sí, claro. Es una práctica. O sea, su palabra vale. O sea, es que eso es la palabra vale. La palabra tiene valor. Claro. Y ahí me costó mucho tiempo aprender. Porque tuve como que desaprender, claro, que había otra forma de... Pero mira, en México a mí me pasó que, por ejemplo, yo te digo a ti, oye, Pablo, juntémonos mañana a cenar. Entonces, es muy mal educado que tú me digas, no puedo. Entonces tú me tienes que decir, sí, por supuesto, qué bueno, me encanta la idea, yeah. Y todo. Y en esa respuesta yo voy a saber si tú me estás diciendo que sí o que no. Entonces fíjate que hay que desarrollar una sensibilidad. Cuando la otra persona le pone como mucha salsa a los tacos, es porque es un no. Pero si es sí, pero es súper, hay que ser súper sensible. Hay que pensar al revés. Porque es muy feo. O sea, si, por ejemplo, una de las cosas que al principio nosotros hacíamos era decirle, pucha, no puedo, eso es como... Es súper mala onda, el otro lo vive así como rechazo total. Entonces uno tiene que decir que sí al otro, pero lo que le dice que sí, le tiene que dejar ver que no va a poder o que no es un no, para que el otro no se sienta mal, pero al mismo tiempo yo se lo comunico, pero eso los chilenos no lo entendemos. Nosotros ocupamos la técnica de te digo que sí y te cancelo por WhatsApp. También. No, y mucho más decir que sí, no más, pero no tiene ningún interés en ir. O sea, terrible. Yo sé que, joder. Yo quería decir que sufría, el día de ayer no fue un Harvey. todo puede ser. Claro, pero la mayoría de los chilenos saben que eso es un podría ser. ¿Cuál? Que tú le digas, oye, pero juntémonos a almorzar la próxima. Ya, sí, ya, listo. Pero los dos sabemos de que no, podría no, ser. No, pero ¿por qué no es un hecho, no es que podría ser. ¿Por qué no de que no va a ser? No va a ser. Podría ser, no es. ¿Y cuándo podría ser? Y te tincaría. Pero si yo te llamo. Pero si yo de verdad no almorzar contigo. ¿Estás jugando conmigo? Bueno, o sea, aquí pasan cosas como esas. Tú mandas un currículum a algún lado y así, no, no te preocupes, llégamelo y no supiste nunca más si lo botaron a la basura o algún partido. Entonces, pero es la forma chilena de evadir, o sea, al final es eso, porque perfectamente cuando digo Carlos, cuando tengo ensayo, podría decir, ¿sabes qué? Te llamo para confirmar o no sé qué, podría ser, pero para quedar bien. Claro, el tema es que mirándolo desde este lado es que uno de nuestros yo, el educado, el no sé qué, o también el que no sabe cómo cortar una conversación, entonces le dice ya, entonces juntémonos como para cortar la conversación, ya. Y dice ya, juntémonos y la conversación, ya, ya, juntémonos, y el otro escucha y pues, ahí puede estar escuchando el ingenuo, la parte alemana, o el otro que también es educado, le dice, sí, sí, juntémonos, y eso no fue nada. ¿Sí? Ahora, pasa también que... Oye, qué buen mono. Que yo te puedo decir... Pasa también que yo te puedo decir, sinceramente, hoy día, estoy con toda la energía del mundo, estoy contento, estoy feliz, y le digo, Paulina, juntémonos este sábado a la tarde, y él me dice, sí, qué buena. Y aparece el sábado en la mañana y este ya no está disponible porque tuvo un carrete el viernes, estoy agotado, cansado y está el post carrete. Y aquí está la mamá de no sé qué, como que está lo mismo. Entonces resulta que este dice, oh, tengo que juntarme con... Sí, que se acuerda, vos. Entonces digo, oye, ¿y vaya a poder hoy día entonces? Con claro, toda la esperanza que diga, no, no puedo, que es como... Claro, esa es la idea, claro. La clásica. Y ahí viene la conexión de otro con otro. Entonces, hay veces que el que manda, o sea, el que decide o el que tomó una decisión, no es el mismo, que después le toca actuar. Ah. Y eso pasa siempre en los proyectos. Es como cuando me pillaron volando bajo, algo así. O me pillaron volando bajo y sí, yo participo en esto, y después digo, pero ¿y cómo sostiene el propósito? Porque eso yo lo he vivido en la empresa, como, sí, hagamos la cuestión, sí, todos felices, pues llegaste a la otra semana, sí, y no existe. ¿Qué pasó? Parten como Dios, pero... Claro. Pero mire, sí, pero no está... Mire, la primera vez yo le digo, ya, vamos a hacer esta tarea, y ustedes anotaron la tarea, sí, vamos a hacer esto... Y yo creo que la mayoría dijo, sí, qué buena esta, hacer esto para practicar, lo pueden tomar en buena. Llega la otra semana, tarea, ¿verdad? ¿Qué tarea? No la hice, alguno se siente culpable, otro me da lo mismo, depende con quién esté, ¿no? El que me da lo mismo si la hago o no la hago, otro se siente culpable, otro durante a lo mejor intentó hacer algo, dijo, pero obviamente el ser humano que se comprometió a la salida y el estado de ánimo que tenía la salida es distinto al estado de ánimo durante la semana. Entonces esas cosas son absolutamente típicas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos que hay que aprender a hacer en esto? Lo primero es desarrollar un personaje nuevo que articule estas cosas. Y a esto le vamos a llamar el yo articulador o yo, ¿ya? Que tiene que ver con lo siguiente, es un personaje que sabe de la existencia de todos los otros que tengo adentro mío, que toma conciencia de ellos, y que cuando está tomando una decisión, dice, sí, ahora estoy súper embalado, pero ¿puedo el sábado? ¿Quién va a agarrar el sábado para hacer esto? Entonces dice, mira... O sea, es el que está consciente de dónde está hablando. Tiene conciencia de todos estos, porque los conoce, ¿sí? Porque los ha visto operar, porque sabe de qué se tratan las personas que uno tiene adentro. Yeah. Y tiene la capacidad de hacerlos conversar, porque también puede aparecer el yo y decir, ya, Puta, no tengo ni una gana de juntarme el día con la Paula. Ya, pero es una tontera, pero ese yo, ¿cómo transforma eso en la cara que le estés poniendo al otro? Porque la cara también habla. Claro, pero... Porque, o sea, tú puedes estar súper consciente, estar haciendo todo eso, pero el que le está mirando al frente igual te está leyendo, o sea... Claro. Y de repente, claro, puede aparecer otro que tenga una cierta cara, pero mira, sí, es, por ejemplo, yo tenía una, nos pusimos de acuerdo el lunes con la Pauli para juntarnos el sábado en la tarde. Viene todo un carrete, amanezco mal el sábado en la mañana, entonces yo puedo tener esa conversación conmigo. Entonces digo, no, no me puedo juntar con la Pauli, así no puedo. Entonces aparece el negociador que dice, pero la tengo que llamar y decirle qué pasó y que no voy a poder, y converso con ella. O él dice, no, filo, si ya no debe estar ni ahí con la cuestión, no se debe cortar. Y ahí yo puedo hacernos conversar a esto. Pero yo también puedo tener la reflexión de decir, pero ¿sabes qué? La Pauli tiene el formato alemán con su familia, entonces si yo la dejo, ella seguramente rechazó algunas cosas para juntarse conmigo. Entonces si yo ahora la dejo plantada, después se va a enojar. O me va a borrar de la, sí, me va a poner, sí, la lista negra. Entonces, de repente yo tengo que arreglarme y aparece el otro que dice, ya, bueno, voy a hacerme el ánimo de poder ir. Y yo me empiezo a reestructurar a mí y me doy una ducha, me tomo un algo y qué sé yo, y me preparo para cumplir con ella. Entonces, ese tiene que ver con decir, ¿sabes qué? Aparecen estas voces, pero aparece uno que los hace conversar y que los conoce. Entonces, cuando estoy tomando el compromiso, también le puedo decir, Saiki Pauli, ya, juntémonos en la tarde, pero te confirmo el sábado en la mañana porque tengo un carrete el viernes, entonces, y este es más astuto en tomar decisiones que si lo toma este solo. ¿Sí? ¿Se entiende? Pero dice yo, ¿qué pasa? ¿Es neutral? ¿Es la conciencia de la persona? O sea, ¿cómo se puede entender eso? Ese yo vendría a ser algo así como el observador del observador. Ya. Yeah. Que es el que nos mira a nosotros y nos conoce y nos va cachando. ¿Sí? Como el Pepe Grillo. Como el Pepe Grillo. Como, pero que tiene una cualidad, que es desarrollarlo un poquito, que es que tenga la capacidad de hacer negociar las partes mías. También ese yo tiene que estar. Entonces también, como cuando uno dice, ya, voy a ir a matricularme en el gimnasio por un año, para dice, Eduardo, nunca has ido al gimnasio, nunca has estado más de dos clases cuando te has inscrito. ¿Vas a pagar por un año para ir a algo que no vas a usar? Claro. Entonces uno dice, y eso lo estoy conversando, sí, yo conmigo mismo. El comercial que hace la estrategia sabe que la mayoría no va a hacer esa conversación. Claro. Del precio barato de compra. Claro. Por eso nosotros, los que manejamos un proceso de cambio, tenemos que ver y saber que el otro no tiene esa conversación. Entonces, hay veces que uno le puede decir al otro, ¿se acuerdan? ¿Se fijaron ustedes? No, Carmen no supo, pero todos ustedes recibieron un primer correo, que era una encuesta para ustedes. Decía, ¿está dispuesto a venir toda la clase? ¿Quiere aprender? ¿Realmente está interesado en aprender? ¿Quiere hacer esto? ¿Está dispuesto a hacer aquí? ¿Va a ayudar a sus compañeros? Entonces, No es que eso va a causar, no es que eso va a producir un tremendo efecto, pero cuando uno lo lee dice, ah, esta weá es como en serio. ¿Sí? ¿Sí? O uno dice, chuta. No, pero es que depende, o sea. Depende, porque puede que lo esté leyendo el enfermo acá en la casa, que le da lo mismo lo que lee. Pero si lo agarra el 25% de estos que tienen un cierto grado de seriedad. El, por ejemplo, el mesiánico que puede decir, sí, lo voy a tomar, lo voy a tomar. Y dice, chuta, pero tengo que llevar a los otros, estoy dispuesto a hacer la tarea. Y a uno le puede surgir la pregunta y decir, chucha, sí. Sí, tiene razón. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Ahora, por supuesto que siempre puede agarrarlo el otro que no pesca nada, y que le da lo mismo, y que le lleva a hacer chao. Sí, por diferencia. Claro, bueno, y yo le digo que sí nomás, y chao, sí, y bueno, no, claro, no, no, no, no, no, no, no, no, ese yo dentro de este contexto tiene que tener claro el sentido para dónde va la cosa. En este caso, o sea, a ti te interesa seguir cultivando la relación con la persona, claro. Y por eso, y le importa la gestión del cambio, la quiere usar, va a usarla para el futuro, sí. ¿Cree que eso, la gestión del cambio tiene que ver con usted? No tiene nada que ver conmigo, entonces no lo tomemos. Entonces, el gestor del cambio, el consultor, se posiciona en ese rol. No, no, o sea, sí, pero nosotros tenemos noción de que hay, de que todos los personajes que están participando del proyecto tienen uno de esos. Tienen varios de estos. Y que no tienen el yo en general. Entonces cuando se comprometen, realmente se están comprometiendo a algo que no saben, no tienen fuerza de voluntad, después le van a aparecer los miedos que no le aparecieron al principio. Entonces después uno sabe que se va a encontrar con los otros. Entonces a veces uno puede hacer que esos aparezcan antes y decirle, oye, ya, conversemos acerca de los miedos con relación a este proyecto. ¿Qué miedos tienen? No, miedos, ¿por qué? Ya, pero por ejemplo a mí me da miedo que pase tal cosa. Ah, bueno, eso sí. ¿Y qué otras cosas puede? Y uno puede conversar de los miedos. Y eso lo que hace es que aparezca el miedoso, o el que teme el futuro, o el que... Entonces nosotros, si tenemos esa noción, sabemos que cuando alguien se está comprometiendo, no se está comprometiendo realmente. No puede comprometerse realmente. Ya, pero ¿quién es ese yo? ¿Qué dimensión es ese yo en una organización? Que está en un proyecto de gestión del cambio. A ver... Nosotros, que estamos aprendiendo esto, podemos tener esa mirada y podemos tener un yo que cacha que existen los otros, ¿sí? Y por lo tanto yo me doy cuenta de ese fenómeno en el resto, por lo tanto yo tengo un... yo me puedo mirar a mí, mi yo, ¿sí? Y puedo empezar a desarrollar ese yo y darme cuenta que los otros no tienen. Entonces yo me hago cargo de eso. Estoy... Parece que no me expliqué bien. La respuesta es nadie. Porque esto está adentro de cada persona. Claro. Claro, porque yo entiendo que en el proceso que estás ejemplificando, ¿cierto? Cuando tú dices, bueno, ¿cuál será lo mío? Dice yo, va a hacer que aparezcan todas estas como fuerzas que pueden en el fondo ser antagónicas a lo que se quiere, ¿cierto? Y de esa manera, yo pienso que al hacer esa pregunta tú también potencias ese yo observador, meta observador, porque a través de la pregunta generas la meta observación. Lo que yo puedo hacer es que les digo, ya, ¿qué ganas tienen de hacer pasar con este proyecto? ¿Qué les gustaría? Entonces, el que está pesimista, lo hago que se ponga en el rol optimista, y al otro, y aparece el cuento optimista. Al otro le hago que aparezca los miedosos. Entonces uno dice, como si nosotros somos gestores, podemos hacer que aparezcan estas conversaciones. Y con eso hacemos que la gente tome conciencia del proyecto y que diga, claro, ¿por qué este proyecto no nos conviene hacerlo? Por ejemplo, una pregunta, yo antes cuando entrevistaba a gente para contratar, le decía, ¿por qué a mí no me conviene contratarte? ¿Por qué tú crees que yo no te debería contratar a ti? Qué buena pregunta. Entonces la gente queda así como, ¿qué, pero, Entonces, tiene que me disparen los pies. Claro, entonces, pero había gente que me decía, mira, ¿sabes qué? Yo creo, y los que me decían una respuesta que a mí me parecía razonable, yo decía, esta persona sí conoce cuáles son sus debilidades reales. Porque el otro dice, ay, porque soy demasiado autoexigente, porque claro, trabajo demasiado, porque... Ya, yeah, ok. Entonces, es una persona que solamente está en el marketing, pero cuando dice, ¿sí? Yo, cuando no hay cosas entretenidas, me aburro y me voy. Así que puede que me aburra, así que no hay cosas entretenidas. Y hay gente que me decía cosas que yo decía, ah, ella sí sabe cuáles son. Y ahí casi siempre eran mujeres. Las mujeres tienen más capacidad de... cachar esa mirada y decirse que aquí hay un tema. Entonces, la gracia está, a ver, llevando los dos planos. Uno es que nosotros sepamos cuáles son nuestras partes y tengamos un yo que lo desarrollamos para poder negociar con nosotros nuestros propios procesos de cambio. Si Carmen va a empezar un proceso de cambio ahora, aprender a bailar otra cosa, que sepa que va a tomar el curso, que lo va a, y que aparezca y es el yo negociador que articula esta conversación. Eso para nosotros. Y para nosotros mirar proyectos de otros, darnos cuenta que a pesar de que la gente diga, estos otros yo van a aparecer de repente, estas otras voces. Entonces darnos cuenta que existen, hacerla aparecer o tratar de conversar con ella. El valor para nosotros de generar un yo es que estamos más integralmente conectados. Miren, esto es lo que podríamos llamar la fragmentación del ser humano. ¿Ya? ¿Qué es lo que hay detrás de esta cosa? Que la mayoría de nosotros, la mayoría de la gente está fragmentada, pero no sabe que está fragmentada. Entonces uno le dice, yo siempre, bueno, veía antes, vi una entrevista y decía, ¿y usted por qué hace esto? Por mi familia. ¿Y usted por qué? Por mi familia, por mis hijos. Y toda la gente dice, bueno, por mi familia y por mis hijos. Y uno dice, ay, pero se queda trabajando hasta tarde, todo eso, ¿por los hijos? ¿No será mejor que esté jugando con los hijos en la casa en vez de estar haciendo lo otro? Entonces, todas esas son frases que la gente dice, pero que en realidad no son verdad. Pero esa persona que está trabajando ahí no sabe por qué trabaja hasta tan tarde. Quizás por identidad, quizás por poder, quizás por carrera, quizás por qué. No es por sus hijos. Entonces, pero eso no lo piensan. Ya, pero disculpa, que para entender esto, el objetivo de, o sea, me parece súper interesante levantar todo eso yo, ¿cierto? Esto es una cosa para que tú mires, no es para andárselo diciendo a la gente. Sí. Ya. Pero, mira, ahora el objetivo de hacerlo, ¿ya? Es desarrollar ese meta observador en la organización. Mira, vamos a hacer algo mucho más básico. O sea, ¿para qué lo haces? ¿Para qué haces eso? Es que esa pregunta, ¿qué buscas? Es una pregunta rara, pero mira, si nosotros tenemos que trabajar con personas, tenemos que saber de personas. Pero es para conocerlas, las personas, para... Y para conocerme. Si nosotros somos parte de los procesos de cambio, tenemos que lidiar con procesos de cambio, y aquí lo primero que ha aparecido es que es tan difícil trabajar con personas, porque ellas son las que tienen que aparecer los procesos de cambio. Si fueran robots, no pasaría. Yo creo que esto es muy una de las cosas que tenemos que hacer es conocer personas. Entonces, este es uno de los mapas que a nosotros, por lo menos a mí, me ha ayudado a entender cómo operan las personas. Y poder entender por qué cuando se comprometen súper harto un proyecto, después no. Y a veces... Claro, como sacar el rollo de esto. Mañana un discurso quizás distinto para mover. Claro, es que eso es lo que yo quería saber, porque estaba yo en el mirando, ¿cierto? Como la estrategia de intervención. Entonces yo decía, claro. ¿Qué quiere? ¿Quiere conocerla en la organización? No, estamos en la estrategia de intervención. Estamos en la forma de entendamos a estos seres que llamamos seres humanos, que les pasan cosas curiosas como las que decía Rodrigo al principio, y que uno dice, puta, que son raras las personas, ¿por qué no hacen lo que tienen que hacer? ¿Por qué no hacen lo que dicen que van a hacer? Sí, me entiendo. ¿Ya? Entonces es como, entendamos de qué estamos hablando. Sí. Y si uno mira eso, y este es un mapa súper simple, ¿no? Pero que nos permite ver que yo también a veces estoy apoderado por el miedo, por ejemplo. Sí. Y dado que veo con miedo las cosas, todo se... Tengo un amigo ahora que entró en un modo resentimiento. Está, todo lo escucha y lo ve como resentimiento. Y uno de los cuentos que tiene, dice ahora, dijo textualmente, me dijo, pareciera ser que para que a uno le vaya bien, uno tiene que convertirse en malo, y hay que hacer las cosas mal, y hay que tratar mal a la gente. ¿Cachai? A eso le va bien. En el fondo está diciendo, a esos hueones finalmente tienen éxito, a los que son hueones mala clase, mala gente, y tratan mal al resto, a eso les va bien. Entonces yo digo, dale, está en un lugar, claro. Se apoderó de un espacio, sí. Que todos lo tenemos dentro, sí. Pero que a veces aparece, sale y se va, a él se le quedó ahí como pegado. Entonces yo sé que lo que le diga, no lo va a poder escuchar. No, y si eso lo acompañáis con una pequeña depresión, está complicado. Claro. Ahora, mire, pasa también que a veces los líderes de las organizaciones se ponen en lugares como en el mesiánico, en el todopoderoso, en el que yo lo voy a hacer, y quieren llevar adelante las cosas como sea, y quieren avanzar, y uno dice, pero eso no es posible, no va a funcionar. Dice, sí, cosas que lo hagamos bien, y que pongamos empeño, y que ponerle pasión, y bla, bla. Dice, no. Se apoderó de él un yo particular. Entonces, parte de la conversación nuestra y lo que podemos hacer a veces aparecer a los otros es ¿cuáles son los otros yo? Y en mí, ¿cuáles son los otros yo? Y aquí hay algo que dicen la gente más freudiana, que hay un porcentaje nuestro, pongamos el 10%, esto es un invento porque en realidad no tiene forma Los ingenieros nos gusta ponerle porcentaje. ¿Qué es el inconsciente y el consciente? Una de las cosas, ¿cuál es la parte más complicada de esto? Que el 10% yo lo conozco y lo veo de mí, y hay un 90% que yo no sé quién soy yo. Exactamente. Entonces la gestión del cambio generalmente se decide con ese 10%, sí, pues, pero y pensamos que todos operan, actúan y están acá, y lo que pasa acá es esto. Entonces, por ejemplo, si a Sergio le gustara Pilar, por ejemplo, vendría o tú eras... ¿Estás casado con una Pilar? Sí. Se había entusiasmado. Pasaría una dinámica distinta. Sergio hablaría más, trataría de parecer como más inteligente, haría las cosas, le ayudaría a Pilar, y habría una dinámica que cambiaría lo que pasa acá. Porque esas cosas a veces que están presentes empiezan a influir en los espacios. Totalmente. Entonces, y hay veces que uno no las considera porque hay un 90% de cosas que a veces son invisibles y no las miramos. Totalmente. Y los procesos de cambio se deciden ahí. Es el gran problema del cambio. Sí, pues entonces una de las cosas que uno puede preguntarse es, ¿y cómo yo empiezo a mirar el 90% para que ya no sea el 10 el que veo, sino que sea el 20, el 30? ¿Cómo puedo saber algo más de mí? Porque hay muchos proyectos que yo he intentado hacer y han fallado. O hay cosas que yo quiero hacer y no me resultan. ¿Tendrá que ver con que hay un porcentaje de cosas que yo no veo de mí y que están operando en mí? O también el otro lado. No comprendí suficientemente a las personas que iban a tener que hacer el cambio. Claro. No. ¿Y? O saqué a la luz aspectos importantes. Y hay veces que la gente tiene mucho miedo. Hay un proyecto que a mí siempre me gusta contar, lo que fue en Petrox, o sea, en AP Magallanes. Entonces se está transformando las cosas que hacían hoyos en la tierra para sacar petróleo. Se estaba cambiando de análogo a digital. O sea, análogo era un taladro para abajo y digital era un joystick que hacía lo mismo pero con digitalizado. Entonces teníamos que hacer que la gente que perforaba cambiara de hacer esa cosa a nivel manual a digital. Entonces, claro, interesante proyecto, sí. Pero ¿qué le pasaba a ellos? Imaginen qué le puede pasar en ese 90% a ellos. Que son el 90% de la gente tiene que irse, pero. Que lo iban a echar a lo mejor. ¿Qué otra cosa? Que no iban a aprender. Estaban muertos de susto de que no iban a aprender porque decían, yo soy. He taladreado no sé cuánto. ¿Ah? ¿Cómo? Que podía dejar pasar de la oficina. ¿Cómo voy a hacerlo con una cosita así? No, que podían dejar una embarrada grande. Claro. Porque es algo que no domina. Claro. Entonces, los miedos que tenían eran increíbles. El miedo. Y eso estaba frenando todo el proyecto. Pero ahí pasó una cosa que fue como por casualidad, porque a uno de ellos les pasó, fue que empezó a aprender computación con su nieto. Entonces su nieto le empezó a enseñar a usar el computador, porque esta gente que no usaba tecnología, pues, de ningún tipo. Entonces, bueno, sí, taladro, manual. Entonces, empieza y se empieza a entusiasmar porque el nieto sí sabe usar joystick, y sí sabe usar computador, y sí sabe hacer todas esas cosas. Antes había, los joysticks antes eran mucho más comunes que ahora, ¿no? Ahora ya desaparecieron. Okay. Ahora, bueno, entonces, una de las cosas que pasó es que todo el equipo, que eran todos viejos, tenían nietos, y todos empezaron a estudiar con los nietos. Entonces los nietos empezaron a meter al mundo de la tecnología. Entonces aparecieron cosas súper bonitas, como que los nietos y ellos se hicieron aliados, como que estaban aprendiendo juntos, como que el nieto se sintió súper importante enseñarle cosas al abuelo, el abuelo con el nieto, con un vínculo distinto, y llegaron súper fascinados con decir, ya, vamos. Y desapareció el miedo. Entonces, eso es algo que me dice, qué curioso, pero si no hubiera sido por eso, ese proyecto está muy complicado. Entonces, Ahí es donde opera ese 90% que está abajo y que a veces nosotros no lo vemos, pero existe. O sea, siempre está ahí. Siempre está ahí. Claro. ¿Hagamos el break, profe? ¿Qué hora es? 8:30. Ya. Hagamos el break. Entonces, ¿qué para sintetizar? Ya. Esta cosa de arriba, lo que nosotros vemos es que esto opera en la mayor parte de nosotros. Tenemos distintas voces. Hay algunas de estas voces que a veces toman la palabra y que operan más. Hay algunas voces que, por ejemplo, el optimista, o al revés, el inseguro, puede que mate el optimista, mate el mesiánico, mate el otro, entonces como que este agarra el poder y se empieza a mandar solo y se hace aliado solamente del bajo autoestima y del miedoso, y empiezan los tres a tomarse la persona. Se potencian. Se potencian los tres y todo lo otro empieza como a quitarle voz. Entonces, claro, y a veces eso nos pasa a nosotros, ¿ya? O al revés también, a veces como el embalado, el megalómano y todo eso empieza a agarrar fuerza y nos tiene. Entonces, una de las formas de que aparezca el observador del observador y que mire esta cosa y que empiece a generar capacidad de conversar, le dé voz a algunos que no hablan y que empiece a generar estos espacios de conversación y que al final las decisiones nuestras tengan un poquito más de integralidad, podríamos decir, ¿ya? Y en ese juego aparece. Y lo que no podemos perder de vista es que hay una serie de voces que nosotros, y cuando digo nosotros, es cada uno de nosotros tenemos, pero que no las vemos y que son súper importantes porque nos mueven. Y que son las que están en la parte del inconsciente. Entonces ahí, a veces, por ejemplo, yo me imagino que en la relación entre Carmen y Pilar, si tienen confianza entre ustedes y se conversan cosas, muchas veces una le ha mostrado cosas a la otra. Claro. Sí, le ha dicho, mira, fíjate que no sé quién. No te pongáis así. No, claro. Te pongáis así, claro. Entonces, okay. Cuando uno pues, si anda en modo cualquiera, puede enojarse y decir, ¿cómo así? Claro, yo no me pongo así, no es así, no es verdad. Pero está la posibilidad de escuchar, ¿cómo me puse cómo? Y ahí uno empieza a escuchar esto de acá, que casi siempre influye. Entonces, esos son espacios como de que yo voy creciendo para entender estas cosas y poder entender un poquito más por qué algunas cosas ocurren. Casi siempre que yo le echo la culpa al mundo por ciertas cosas, es porque hay algo que yo no estoy viendo de mí. ¿Ya? Ahora, todo esto es para uno, para nosotros mismos, para yo trabajar conmigo, y en ese trabajar, como yo entiendo ese proceso y yo veo cómo es, puedo ser más compasivo y comprender más a la gente que está metida en los proyectos. Que si no, no lo entiendo, porque digo, esta gente responsable, que no sé qué. No es responsable, tiene mucho menos manejo que nosotros, nomás eso es todo. O a veces tiene un manejo distinto. Entonces, con eso tiene que ver entender esto. Y una cosa un poquito más avanzada es que como yo sé eso, entonces puedo intentar hacer aparecer ciertas preocupaciones del otro para ver si qué hay ahí. Y eso me aclara y digo, esto es lo que está pasando con este proyecto, y puedo tener un mapa mejor de lo que está ocurriendo, y por lo tanto puedo empezar a mover mejor la feria. Y como que hay ciertas cosas que, así, intuitivamente uno debiera entender de que hay algunos personajes que van a interferir más en el temita del proyecto, por ejemplo, los miedos. Los miedos. O sea, el miedoso de estas personas es el que va a estar creando bastantes problemas. Entonces voy y trato de conocer a ese miedoso y, digamos, sacar cuáles serían, por qué lado van esos miedos. Claro. Claro. Lo otro podría ser, no sé, el rebelde también. El rebelde a lo mejor, porque hay gente que dice, todo el tiempo viene con lo mismo, cambio. Uno ya aprende una cosa y llegan con otra y le da esa resistencia. Claro. No va tanto por miedo, sino que como a, no sé, no dejarse influir tanto por el poder de los jefes, una cosa así, como una actitud de rebeldía a las ideas de los jefes. Y hay gente que la tiene esa también. O sea, hay hijos, por ejemplo, que uno les dice y hacen las cosas todo al revés. Todo lo contrario, o sea. Entonces, claro. Pero entonces, ¿cómo hace? Siempre las cosas al revés. Entonces, claro. Y ahí hay un, no sé si llamarle rebelde, llamarle coltera. Bueno, mi abuelito le decía Contrera a esa gente. Pues tenía su esposa de apellido Contrera, entonces ah, no estaba Contrera. Tenía que decirle, ¿no? Claro. Pero pasan esas cosas y uno dice, ¿pero cómo? Claro. Entonces ahí uno lo puede hacer aparecer. Y ir conociendo. Y esto lo que hace es ampliar un poquito más el espacio de observación y aprendizaje de estas cosas. ¿Este modelo sale de alguna parte? ¿Hay un, tiene un nombre, de, una firma, estudio? Mira. O el yin y asociado. Sí, hay un personaje que se llama Jovino Camargo, que es lo que hace, desarrolló una cosa que se llama el arte or, que él habla de cuidar y construir la relación arte or. Y él lo que dice es que hay que construir la relación de uno consigo mismo. Y lo que él dice es, y observa a la gente, dice que estamos fragmentados. Yeah. Y de ahí entonces nosotros tomamos eso de ahí y decimos sí, y en la gestión del cambio estos tipos de fragmentos son los que están presentes y así operamos nosotros, y lo que podemos crear un yo articulador que haga que esta gente converse. Entonces como está inspirado en la mirada de Jovino que... Ya, pero es una propuesta tuya. Claro, pero no es propuesta porque está vacía, estas cosas las llena cualquiera. No, sí, no, pero es como un modelo, es como una forma de aproximación, claro, para entender y yo y entender a... Claro, y que si yo creo que somos programables, puedo tener el yo programable. Claro. Y aquí estoy el yo antiprogramable que también está, y el yo creyente. Y una de las cosas que tienen siempre los creyentes es que tienen un lado escéptico que lo tienen escondido y dicen... Y si no hay nada, y si no hay destino, entonces, pero lo tiene, está oculto a veces ahí. No, se no es creyente. Se no es creyente, ¿verdad? Dices tú. No, ese es ingenuo. Claro, ese es ingenuo. Está dudando. O sea, en el fondo siempre vas a encontrar una polaridad. Hay polaridad. Pero está más allá de la bellísima oportunidad de probar. Este es que puede ver esas polaridades que uno tiene. Sí, puede ver eso que uno a veces opera. Voy a poner a prueba. Ya. Gestión de la nutrición. Vamos a mirar otro mapa que nosotros usamos para mirar procesos de cambio. Y también es un mapa que nos permite mirarnos y ver entonces cómo intervenir. ¿Lo pusiste? No lo he puesto. Nosotros y darnos cuenta de las delicadezas de los seres humanos, ¿sí? Y eso tiene repercusiones entonces en los proyectos que estamos mirando, por eso nos interesa mirar y entender. Ahora, hay otro mapa que nosotros usamos que tiene que ver con si hablamos procesos de aprendizaje de segundo orden, ¿qué es lo que debería cambiar en esos procesos, ¿ya? Y hay un mapa tradicional que no es el mismo que nosotros usamos, que dice, mira... Profesor, disculpe, a lo mejor con esa razón no viene, ¿me puede recordar lo que es aprendizaje primero orden y segundo orden? Ya. El aprendizaje primer orden... El aprendizaje segundo orden. El primer orden tiene que ver con cuando yo aprendo cosas que son, por ejemplo, tienes que aprender a multiplicar. Uh-huh. Entonces yo te digo, mira, para multiplicar, tú dices 5 por 4, es como si 5 se repitiera 4 veces, por lo tanto, 5 por 4 y papá seco, todo hace 5 por 4, 20. Después se hace 25 por 4, todo prende 4 por 5, 20, guardas 2, 4 por 2, 8, las 2, 10 y te enseño un procedimiento. Y tú lo aprendes. Yo te digo a ti, ahora vamos a aprender inglés. Casa se dice house, y tú aprendes. Y si Rose quiere aprender, o cualquiera, es lo mismo porque está acá, ¿sí? Y aquí hay procedimientos de aprendizaje, cosas que tienen que ver con que hay un aprendizaje que está y que tú lo vas a aprender. Pero ¿qué pasa si yo te digo, mira, tienes que ser más simpático, o tienes que desarrollar tu memoria, o tienes que aprender a relacionarte con jamaicanos? Eso ya no es algo que uno llegue y lo aprende acá, sino que tú te tienes que transformar en ese proceso. Por ejemplo, si tú, lo que yo les contaba antes de los mexicanos, aprender a vivir, a convivir en México es un aprendizaje de segundo orden, porque uno se tiene que transformar. Lo que antes uno sentía cambia. La forma de mirar cambia. Si tú miras mucho a alguien y ese tipo de un macho, te va a ir, te va a pegar. ¿Por qué lo estás mirando? En cambio, cuando uno puede mirar a la gente, no tiene conciencia de si mira o no mira. Si tú vayas, por ejemplo, vas en el metro y de repente ves a un tipo y como que lo mira mucho, él puede ir, te pega. Porque es como que lo desafiaste. Chuta. Bueno, entonces eso implica que tú tienes que aprender a mirar de una forma distinta, tienes que aprender a respirar de una forma distinta, tienes que aprender a mirar, a sentir, a todo. Es un aprendizaje segundo orden. Un aprendizaje segundo orden es cuando la persona que aprende tiene que transformarse a sí misma para aprender. Si tú quieres ser una persona que atiende mal clientes y ahora sabes que vamos a hacer un programa de atención de clientes, tú antes mirabas a los clientes y decías, ay, llegó otro. Y ahora tienes que tener una buena onda, tienes que parecer que es importante, tienes que darte cuenta que es importante. Tienes que tener una capacidad de vincularte con el cliente, tienes que poder hablarle al cliente, tienes que poder escuchar al cliente. Una serie de cosas que tienen que ver con que tú te pasen cosas de tal manera que puedas hacerlo eso. ¿Se entiende? Sí. Entonces, ese es un aprendizaje de segundo orden. Los procesos de cambio en general, los que tienen las organizaciones, los procesos que nos interesan, son de segundo orden. Implica que las personas tienen que cambiar. Imagínate, el otro día tú dijiste, ¿cómo le explico a mis papás y a todos sus amigos, a mi abuelo, de este cambio? Bueno, entonces seguramente yo voy a decir, o sea que ahora no puedo mirar a una niña en la calle, ya no puedo hacer nada. Entonces va a estar enredado, le va a dar miedo, no saber qué hacer. Esas son cosas que pasan con los procesos de segundo orden, porque tienen que cambiar ellos. No tienen que aprenderse ningún manual. Ellos tienen que empezar a sentir distinto. ¿Sí? Uh-huh. Ya. Entonces, frente a eso, ¿qué es lo que cambia cuando cambia en una persona? Entonces, lo primero que cambia es lo que nosotros llamamos el lenguaje, o la parte intelectual, o lo que pensamos, llamamos lenguaje, ¿sí? Entonces ustedes, por ejemplo, antes no sabían lo que es el lenguaje de primer orden y segundo orden, ahora sí, entonces tienen una distinción nueva. Además, uno puede decir, mira, además, sé de qué se trata, sentido y propósito, ¿ya? Además, sé que el sentido es súper importante porque produce no sé qué, las narrativas que construimos producen esto, otro, y tengo una serie de cosas que yo voy aprendiendo que son parte del lenguaje. ¿Sí? ¿Por qué? Yo no lo había pensado en esa dimensión, fíjate. Es como un mono peludo. Sí. No es un mono peludo, es un mono con distinciones. ¿Eh? Una L. Era como Lexus. Claro. Lexus. Entonces tiene distintas distinciones. Y aquí uno aprende, podríamos decir que el típico de nuestro aprendizaje en la universidad es con la cabeza. ¿Sí? Es como la cabeza aprendiendo. Pero hay una segunda dimensión, que es la dimensión corporal. Cuando uno, por ejemplo, entrena a un emprendedor, no basta con que aprenda cosas, tiene que tener un cuerpo que aprenda esas cosas. Un cuerpo, por ejemplo, que puede recibir un no de una manera más tranquila. Un cuerpo que puede ir a vender, puede ir a hacer su narrativa. Un cuerpo que se puede parar adelante y decir, miren, mi proyecto tiene que ver con esto y esto, y se puede parar en una ronda de negocio. Tiene que tener un cuerpo que esté capacitado para hacer eso. Si yo soy militar y estoy aprendiendo, mi cuerpo tiene que haber cambiado y a uno lo hacen pasar por un proceso de entrenamiento del cuerpo. Te levantas a tal hora, te duchas con agua fría, no sé qué, bla, bla, y tiene esto, y tiene lo otro, y tiene un cuerpo que finalmente se paran mejor, caminan mejor, pueden atreverse a pelear con otro y cosas porque tienen un cuerpo particular. ¿Sí? Entonces, eso cambia. Esto es la tuya, si te lo sabes porque lo conoces bien, ¿no? ¿Ah? ¿La emoción? La emoción. No, pero me refiero a este programa en general. Modelo ontológico. Modelo ontológico, sí. Está el emocional. Las emociones tienen que ver con las disposiciones corporales y toda la. Todo lo que sentimos, percibimos. Y ahí, por ejemplo, la otra vez Carmen contó, ¿se acuerdan? Cuando contó una historia y dijo, bueno, pero al final no había qué decirle a este tipo, así que le dije, lo hace nomás y no sé qué. Y apareció una emocionalidad de ella de decir, te obligo a que haga esta cosa porque yo soy la que mando y yo soy la jefa. ¿Sí? Porque dijo, no se me ocurrió más hacer. Y nosotros también tenemos cierta emoción a veces los padres cuando tenemos que educar a los hijos, a veces decimos, ¿sabes qué? Lo hace. Porque soy ¿ya? tu papá. Porque soy tu papá. Y ahí aparece una emocionalidad. Y también ahora hay una emocionalidad que tiene los padres de acoger, de acercarse. Y el vínculo afectivo que yo tengo con mi hijo no tiene nada que ver con el vínculo afectivo que tenía mi papá conmigo. Entonces, hay un cambio en eso, ¿no? Entonces, en todo proceso de cambio, también cambian las emociones que tenemos que tener. Y nosotros digamos dos espacios más. Hay un espacio que llamamos perceptivo. La percepción tiene que ver con desarrollar todo el espacio de lo que llamamos intuición. Todo lo que llamamos sensibilidad. La atención. La capacidad de conectarse. Tengo un problema. Tengo una nota. Entonces, la intuición, la sensibilidad, la atención, la capacidad de conectarse. Bueno. ¿Ah? No, no es por otra cosa. Que a mí no me gusta que las cosas sean cuatro. Entonces digo, pucha, pero ahora se me ocurren cuatro. Ah, ya. Pero dijiste percepción primero. Bueno, pongamos la percepción acá. Percibí. Sí, porque además tiene una T. Bueno, no, antes era un juego nuevo. Bueno, Piñera dice tres cosas siempre. Sí, sí. Ya sé. ¿Quién? Piñera dice tres cosas siempre, sí. Claro. Bueno, mire, el espacio receptivo tiene que ver con una serie de cosas. Es como cuando uno dice, yo cacho que este proyecto está complicado. Algo está pasando. No sé qué, pero hay algo que está pasando aquí. O este equipo, yo siento que está buena onda. Este equipo está funcionando bien. Y uno ve que faltan cosas, sí, pero me tinca. Esta cuestión tiene bueno. Eso tiene que ver con la intuición. Con el percibir, con el sentir lo que está pasando. Hay una cierta sensibilidad a los espacios. Y en un territorio un poco más sofisticado, la percepción tiene que ver con esa cosa de que uno a veces puede mirar a otro y el otro se da vuelta y se da cuenta que lo estaba mirando. Y uno percibe las cosas, percibe las miradas, o a veces uno puede estar pensando algo y el otro pensó algo parecido. Todo eso es el mundo de la percepción. Y que un mundo que está muy poquito desarrollado, la emocionalidad está mucho más desarrollado que eso, ¿ya? Pero, por ejemplo, las mujeres yo creo que tienen siempre la capacidad de sentir cuando las están mirando. Y saben cuando las están mirando como persona o como mujer. ¿Sí? Hay veces, ¿no? Sí. ¿Puedes sentir eso, no? Esa diferencia. Sí, totalmente. Eso es percepción, porque uno dice, pero estaba mirando. No, pero me estaba mirando distinto. Dice, pero ¿cómo distinto? Sí. ¿Y eso? ¿Cómo se sabe? Eso es percepción. ¿Ya? Entonces, todo ese mundo de la percepción tiene que ver con este tipo de cosas que uno también las desarrolla. ¿Ya? Y cuando uno hace un proceso de cambio, el espacio perceptivo empieza a transformarse también. Y el último espacio es el espiritual. Ay, qué bonito que agregaste. Y el espiritual tiene que ver con el espacio de tener un cuento más grande, de hacer algo por algo más grande que yo, que la empresa, si no estamos haciendo algo con otro desafío, con algo más trascendente, no de la trascendencia así como voy a guiarlo para otra vida, sino como la trascendencia que las cosas sean mayores, ¿no? Entonces a eso le llamamos el espacio espiritual, que hay una conexión más... Eso nos toca el alma, por ejemplo, los sentidos, cuando hablábamos de que las cosas no hicieran sentido, nosotros decimos que toca fundamentalmente acá y acá, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de las personas, nosotros decimos que se dan estas cinco cosas. La tradicional es estas tres, ¿sí? Los que estudian coaching ontológico le enseñan estas tres. Para los procesos de cambio, nosotros agregamos estas dos. Este espacio perceptivo tiene que ver porque aquí están las intuiciones. No hay ningún ejecutivo que no sepa intuir su empresa, su equipo. Sí. ¿Ya? Y eso no es una emoción. No. Tampoco es algo, no es un pensamiento. Y quizás vive en el cuerpo, pero es algo particular. ¿Ya? Bueno, ¿te acuerdas de este libro de Raúl Damasio, El error de Descartes? Sí. Él habla justamente del marcador somático. Bueno, él analiza como la neurología de eso. De la intuición, que dice que en el fondo hay una kinestesia que a veces aparece en el plexo solar o a veces aparece acá en el pecho y que, va aprendiendo y que se desarrolla, por ejemplo, a través de, por ejemplo, cuando tu mamá te dice no vaya a ser porque no sé qué va a hacer, no sé qué, ya como que tú aprendes, tienes un aprendizaje en anticipar muchas cosas buena o mala, y eso lo vas modelando. Y yo lo veía también, ¿te acuerdas la clásica del tipo de negocio así muy exitoso, así que va a hacer un nuevo negocio y lo lleva a la casa para que lo conozca su señora, por ejemplo, que tiene súper desarrollado eso y le hace así? ¿Cachai? Es como que de alguna manera esa habilidad se va desarrollando y también dentro, como por así decir, del linaje de tu familia, también lo va, como se va potenciando, como la intuición para los negocios. Y todos nosotros tenemos distintos territorios. Por ejemplo, el día en la mañana tenía que estar a una cierta hora temprano y yo salí de la casa y dije, voy a llegar tarde. Porque caché el tráfico, caché y dije, yo no me esperaba esto. Y era la hora de la reunión. Claro. No era la hora, no. Tenía como una hora 10 para llegar. Tenía como una hora 10 y yo dije, no voy a demorar más. Porque está muy pesado. Y es como uno cacha que. Y yo ya sabía. Y eso uno desarrolla. Mi mamá, cuando chico, salía afuera y decía, va a llover mañana. O va a llover a la tarde. Sí, pero mamá, ¿cómo sabes que va a llover? Porque va a llover, pues mira, toma el olor. Como que hay viento de lluvia, ¿no? Y ella sabía que había un viento, un olor, una nueva, y era lluvia. Y eso lo sentía ella. Y le chuntaba mejor que Willy Duarte. Entonces, que era un señor. Aquí no sabe quién es Willy Duarte. Sí, era el señor del tiempo. Sí, el señor del tiempo. Sí. Pero de los años. Pero. Ya era viejo cuando nosotros éramos chicos. Claro. Entonces, entonces parece que la sensibilidad y la intuición nos todos la tenemos en distintas cosas, ¿ya? Entonces, eso está. Y también aparece esta cosa de la espiritualidad, porque los procesos de cambio, si no tienen espiritualidad los proyectos, a ver, muchas veces guatean. Y la gente tiene que tener a veces un cambio en ese territorio, o ese territorio tiene que estar disponible. Y no en el sentido religioso, por supuesto, no estamos hablando de lo religioso. Entonces, por eso incluimos esas dos dimensiones. Y también, nosotros cuando entrenábamos ingenieros para que trabajaran o para que fueran más emprendedores, nos poníamos en esos cinco territorios porque ahí veíamos que había más capacidad de producir emprendedores con chicos que inicialmente no tenían ese interés de emprender. ¿Ya? Están totalmente alejados de eso, no era su tema, no era una onda, entonces había que ajustarlo en ese territorio. Entonces hay varios lugares donde agregar esas dos dimensiones lo hace más poderoso el modelo de mirar. Me hace todo el sentido del mundo. ¿Qué era la L? Lenguaje. El lenguaje está en todas las cosas que son como las definiciones, los conceptos, la idea, los pensamientos, las distinciones, las narrativas, los cuentos, la historia, pero la parte lingüística de la cosa. ¿Ya? Ahora, todas estas cosas se tocan porque uno dice en el lenguaje, una anciana de 70 años. Y ese discurso toca acá. Toca todo. Toca todas las emociones. Bueno, toca todo, pero salta una emoción que dice, ¿qué? ¿Cómo la anciana? ¿La onda? No. Lo que pasó antes, ¿no? Porque todas estas cosas están entrelazadas. Las distinguimos para poder trabajarlas con ellas, pero una afecta en la otra. Una de las cosas que pasa es que si nuestro cuerpo, por ejemplo, está ansioso, los pensamientos cambian. Entonces la ansiedad es un estado emocional que se da en el cuerpo, que afecta el lenguaje, que afecta la escritura y que afecta el espacio perceptivo. Entonces, por ejemplo, nosotros también podemos, si estamos ansiosos, el tiempo puede, o si estamos en una fila, por ejemplo, haciendo cola para algo, la percepción del tiempo cambia. Pareciera que el tiempo avanza más lento. Entonces eso tiene que ver también con que uno afecta a los otros, ¿ya? Como el sistema. Es un sistema, estamos conectados en todas esas cosas. Y la gracia está en que en los procesos de cambio hay una emoción, una espiritualidad, un lenguaje, un cuerpo, una percepción y una emocionalidad. Y se va a otro y aparece una emocionalidad prima, un lenguaje prima, un C prima, un P prima, un E prima. Ah, ahora entendí. Entonces lo que uno tiene que hacer es la integral del estado inicial al final y ahí... No, uno cambia todo este proceso. Y por eso es que se necesitan prácticas que sustenten esto, porque cuando uno tiene práctica, se va produciendo el proceso acá y se va sosteniendo esto sistémicamente. Si uno, por ejemplo, la gracia de las prácticas es que nos obligan a meter el cuerpo, la emoción, el lenguaje, las cosas. Entonces, y eso, todo eso evoluciona. ¿Y después hacer una práctica? Sí. Se relaciona con esa aceleración que hiciste. ¿Te acuerdas cuando yo te pregunté la cosa de la fractalidad? Y a raíz del movimiento feminista, tú hiciste todo un análisis, citaste a tu señora y dijiste que en el fondo hay una especie de resonancia, ¿cierto? Tú estás pensando como en resonancia mórfica, ¿sí? Como eso tú lo tienes desarrollado. Puede ser resonancia límbica también, o puede ser resonancia... Mira, hay una resonancia que tiene los japoneses que hablan, sí, de Harajei. que hay una resonancia que se produce con el otro, ¿ya? Que el otro resuena contigo, si el otro llega asustado, por ejemplo. Sí, y de repente tú andas asustado, decís, ¿de dónde me salió este susto? ¿Por qué el otro anda asustado? Entonces claro, uno resuena. Claro, ahora, ¿te acuerdas yo, aquí yo no sé, pero ¿te acuerdas de una especie de teoría o algo así de los japoneses que decían como, es parecido a la cosa del mono 100? ¿Ya? Que cuando cambia un tercio de la organización, como que se produce por un efecto así como resonancia, hay como un cambio. Como, porque está viendo como esto que me encanta que lo hayas puesto así, además, una figura pentagonal, porque el pentágono, ¿cierto?, también está en la base, por ejemplo, de la flor de la vida. O sea, es también una figura muy importante con la cual tú puedes componer un sistema mayor, así como muy dinámico, vital. Ya no sé tanto de eso, pero ¿qué relación podríamos hacer, además del recorrido entre las prácticas, entre la transformación de los microsistemas y la transformación del gran sistema? Por ejemplo, ¿será que cuando hay una transformación coherente entre todas esas partes en un determinado porcentaje de la organización, se produce una resonancia que ya se genera un cambio? Mira, vamos a ver la espiral dinámica después, pero una de las cosas que pasa cuando uno ve los cambios de conciencia es que cuando empieza a haber un nivel de conciencia y empieza a haber más gente, de repente el resto del mundo se sube al caballo igual. Como que ya todos se vuelven de... A ver, en algún momento... Imagínense el feminismo. ¡Ay! Es que el feminismo era un tema chiquito. De repente empieza a crecer. ¡Fum! Y todas las van a charlar. Yo, por ejemplo, vi eso también en el coaching. ¿Ya? Sí. Y de repente, ¡fum! Todo el mundo está en el coaching. Claro. Y ahora va a pasar en 2 años más o 1 año más con la gestión del cambio. Hace 15 años, nadie, solo, así, gestión del cambio, solo, no había nadie. Y ahora de repente todos van a sentir que son especialistas en gestión del cambio. Y todos van a creer, van a decir, y va a hacer eso como... Entonces esas cosas son como saltos que se producen. Entonces en las organizaciones yo creo que también pasa lo mismo. Cuando hay como una preocupación, como que de repente se dan los saltos y la organización se sube. Tú lo has experimentado tú. Pero en muchas cosas, pues, eso se dan... Por ejemplo, la preocupación por el fútbol, la preocupación por los automóviles, hay muchas cosas que son como preocupaciones y que de repente se hacen como que ya todos están preocupados de algo. La preocupación por la violencia en Chile. Claro, o los cambios de los hábitos alimenticios, por ejemplo. También. Entonces, como que se pasa el umbral y ya como que se volvió algo que estamos todos. Entonces, una de las cosas que uno puede hacer es precisamente eso. Mira, hay una metodología de cambio que yo le llamaba la mayonesa. Por esto de la mayonesa. Era algo que yo aprendí cuando chico que me llamó mucho la atención. ¿Te han hecho mayonesa de huevo alguna vez? Sí. ¿Se le ha cortado la mayonesa de huevo? Sí. ¿Qué es lo que se hace cuando se corta la mayonesa de huevo? Se vuelve echa pata. ¿Pero cómo? De a poquito. A mí me enseñó que, o sea, a mí me la enseñó así. Partió con otro, con un solo, una sola yema, claro. Y empezaba a ocupar el que se me había cortado. Y es como si fuera el aceite. Sí, claro. ¿Sí? Entonces, sí. Tú tienes toda esta mayonesa acá que se te cortó. ¿Sí? Y está ahí toda cortada y un desastre. 5 huevos perdidos. La frustración. Tú agarras uno y lo haces mayonesa. ¿Sí? Y empieza y se constituye. Y después le empieza a echar de poquito, como si este fuera el aceite, lo echa acá. Y se va ampliando, y se convirtió todo esto en mayonesa. ¿Sí? Con mucho cariño y amor y concentración. Con mucho cariño y amor y concentración. Entonces, esa es una de las metodologías de procesos de cambio. Tú agarras una organización grande, agarras un departamento, un área, produces un cambio ahí, lo empiezas a producir en chico y empiezas a traer otro área que se conecte con ese, que empiezan a trabajar juntos, empiezan a sumar y se transforma la organización. Y hay un momento en que ya todos se quieren subir al carro. La teoría de la mayonesa corta. Claro, entonces por eso le puse yo así a ese modelo. Ya, pero es el plan piloto, como tú lo decís cuando haces. Lo mismo, un plan piloto, que cualquiera de esas cosas, pues, ¿sí? Lo que pasa es que el plan piloto a veces es como mucho más estructurado. Sí, estructurado. Pero es lo que hizo la IBM, por ejemplo, cuando hizo. IBM era de los computadores grandes y eran como machos recios de computadores mainframe, ¿sí? Y se intentaron hacer varias veces cosas y no funcionaron. Hasta que sacaron algunos afuera y lo hicieron hacer el ThinkPad, ¿sí? Y se creó toda una forma distinta y todos miraban y empezaron a mirar a todo y después empezaron a traer a lo otro y después IBM ya puede hacer cosas grandes y cosas chicas y no se sienten mal. Entonces eso tiene que ver con empezar a hacer procesos chicos y después vamos trayendo la organización completa para acá. Es como transformar a toda una cultura es imposible. Entonces por eso lo transformamos acá. Transformamos un pedazo cuando el resto de aquí funciona bien. A los que compran el modelo, los metemos adentro y los vamos acercando y esto para que sea. ¿Ya se cansó la Pauli? ¿Qué hora es? 9:23. Ya, 9:30. 9:24. 24. 25. Ya. Bueno, esto entonces queda un solo modelo, que es el de la espiral dinámica, lo vamos a ver la próxima sesión. Pero bueno, quedan otros más, pero los de maturana y todas esas cosas después los pueden estudiar. Pero ¿qué sentido tenía la sesión de hoy día? ¿Por qué la pensamos así? Es como si los procesos fallan o tienen temas con las personas, tenemos que entender o tener algunos mapas. Estos son los que nosotros usamos, ustedes pueden tener otros. Lo importante es tener mapas o tener algunas distinciones para mirar seres humanos, porque si no las tenemos, no va a pasar nada. Entonces el otro que yo agregaría que apareció es el mapa de lo consciente, lo inconsciente, y también podríamos hablar de las subjetividades de las personas. En la parte inconsciente, esto no es subjetivo también, esa cosa que es, nosotros tenemos un comportamiento que es muy subjetivo, es muy dependiente de nosotros, y nosotros creemos que son teoría, realidad y todo, pero al final son inventos nuestros. Entonces, es poder mirar esa subjetividad y ver que nos movemos desde ahí en muchas cosas. ¿Ya? Entonces, independiente que estos modelos a ustedes les gusten o no les gusten, son tres modelos para mirar y que permiten actuar. Ahora, si ustedes dicen, mira, yo uso otro, ¿ya? Que es. Perdón, me perdí. Una de las cosas. Creo que me dispersé. ¿Por qué? ¿Cuál es el tercero? Uno, dos. ¿Y el del consciente e inconsciente? No, es que este este es súper chico. Es como decir, ¿sabes qué? Ya, ese es uno. Uno, dos. Este el de los Joes. Ah, Joes. Ya, no he hecho nada. Yo pensé que se lo entendí como en el otro. Ya, ya, entonces Lo que habla son formas de entender a los seres humanos y de lo que nos pasa. Ya podemos usar otras cosas. Los arquetipos de Jung, por ejemplo, también es una forma de mirar a la gente. El eneagrama. Claro. El eneagrama es otro. ¿Ya? Entonces, cuando uno dice, mira, tenemos una organización que está lleno de unos y dos, es distinto a una organización llena de siete y ocho. Es otro juego. Y si hay una organización con muchos ochos, no es lo mismo que una de 5, ¿ya? Entonces. Las mezclas tú. Claro. Entonces, pero eso da lo mismo si el enneagrama nos permite entender, nos permite mirar, nos permite actuar, ¿ya? Y de eso se trata eso. Entonces, el asunto es: ¿cómo vamos desarrollando algo que nos permita observar a las personas y diseñar cosas para poder intervenir en ellas? Esto a nosotros, las que vimos hoy día, nos sirve a nosotros porque cuando las vemos podemos hacer cosas, ¿ya? Podemos entender por qué hay algunos procesos que no funcionan, no engrupirnos cuando la gente dice que va a hacer los cambios y las cosas, o nosotros mismos ver que nos aparecen dificultades. Y esto nos permite entender qué es lo que hay que cambiar cuando uno tiene que cambiar. Si hay procesos de cambio relevantes, la gente tiene que aprender a sentir, tiene que tener otro tipo de actitudes, tiene que tener otro tipo de percepciones. Tenemos que preocuparnos de que la aprenda. Para eso era para abrir esa mirada. Entonces yo creo que como espacio de reflexión para la semana podría ser mirarse a sí mismos en los procesos de cambio y mirar qué es lo que ven en términos de estos mapas o de otros y ver cómo yo, los procesos que hago conmigo, cómo avanzo, cuáles son mis dificultades, cuáles son las cosas que van bien o dónde están los temas míos y qué mapas son los que uso para mirar o si estos mapas me sirven o puedo usar otros. ¿Qué piensa Pauli? Estaba. ¿Cómo se llama? Que a la vez igual, tal vez son diferentes modelos, ¿cierto? Pero igual también pesa harto tu historia en este. Mira, que es un poco lo que a uno o a mí me constituye. Uh-huh. Eso estaba pensando. ¿Y ahí qué descubriste en esa mirada? No, no es que descubrí así como nada en particular, sino que estaba pensando cómo incorporarlo, ¿no? Así como dónde va ahí, estaba así como generalmente pensando en qué parte estaba. Ya. Yeah. Así como. Tú te formaste como coach, entonces el cuerpo sí. En el lenguaje. Sí, yo sé que el lenguaje y todo eso, pero estaba pensando igual porque las organizaciones también tienen una cultura y traen una historia. Mm. Entonces estaba pensando, haciendo esa analogía. Haciendo analogía así como yo como persona me constituyo con una historia que hay detrás, o sea, hablan, aparte de mis yo, hablan todos mis yo ancestrales. Mm. En las organizaciones también hay sí. Una cultura, un yo cultural que también trae cosas. Eso estaba, eso en eso me ha llegado. Nosotros tenemos un modelo también para mirar cultura. Que ahí tiene creencia, práctica y otras cosas que uno puede mirar la cultura también. Pero hay que tener un ojo para mirar la cultura. Hay que tener unos lentes que te permitan mirar cultura, porque siempre la cultura tú vas a intervenir con las culturas al final. Entonces tienes que tener algún lente que te permita decir, ya, esto es más o menos la cultura de esta organización. Claro, y tú tenés esa misma cosa cultural, incluso se ve solo en Chile, hasta por regiones. Un mismo proyecto que tú haces en la región metropolitana es totalmente diferente a hacerlo en la zona sur o en la zona norte. El mismo proyecto, incluso en la misma empresa. Entonces tú estás pensando. Claro. Los tiempos son distintos, la forma de comunicarlo es distinta, el resultado es diferente. Por ejemplo, en varias empresas me ha tocado que los penquistas son como más revolucionarios, son como más rebeldes, como que son más... Anti. Sí, son anti. Son un poco sentidos, encuentro yo, en ese anti, y muy resistentes a los cambios. Claro. Si vienen de acá, pero si uno vaya y se instala con ellos y ellos surgen de allá, están súper arriba. Sí. Entonces es como una pelea con Santiago, con los que estamos acá. Entonces, por ejemplo, a mí me alivia mucho cuando trabajo en Concepción decir que soy de Concepción. Sí, entonces, yo también digo lo mismo. Se abre el cielo, el espacio, pero tú eres de Concepción, ¿no? No, pero viajo mucho y siempre estaba pichito. Es que sabes lo que pasa es que los de Concepción en particular, yo tuve varios amigos que vivieron allá, se juntan los de Concepción con los de Concepción. Sí. No se juntan con los que van a trabajar de fuera. Trabajan todo, pero son como muy familiares, entonces no se juntan. Y de hecho se junta la gente que no es de Concepción, se junta, se carrete. Pero no cuando te... ¿En serio? Sí, son súper... Como son medio ángulos. Son como así. Y desde ahí son, es diferente implementar un proyecto con ellos. Entonces yo también, como voy a hacer tantos años de concepción por diferentes proyectos y cosas, yo ya digo que soy de allá. Y me invitan a sus casas y he logrado así cosas que otros no logran. Claro. Porque si no, no te invitan. Claro. ¿Sí o no? Sacas tú y yo, Penki. No, y es increíble cómo son rebeldes. Por algo el MIR nació allá. Sí, una del MIR era Concepción. A mí me encanta. Sí. A mí no me gusta mucho Concepción, no, tampoco. Tienen como un estilo de inteligencia en sí, como creen, como encuentro un encanto, algo así. Yo creo que son bien difíciles de. De manipular. De movilizar. Sí, pues. De inspirar a su idea. Sí, pues. Sí, entonces eso estaba pensando, o sea, como existe este para mirarse así. Estaba pensando justamente en eso, cuál es el éxito de implementar, que tenéis que meterte en la cultura de la organización y su historia. Claro. Eso. Entonces hay dos niveles que hay que mirar. Uno es mirar a las personas para entender, por lo que decía al principio Rodrigo, decía que las personas son un tema, claro. Pero la organización es el segundo lente que hay que tener. ¿Cómo miro la organización? Y ahí lo que una de las cosas a mirar es la cultura. Sí, pesa la pesa. Pesa terriblemente. Ya, ¿qué más comentarios al despedirse, Pochi? ¿Por qué yo siempre primero? No, pues Paulina fue primero. Ah, ya. Eres segunda. Ah, ahí sí que se enojó. Ahora sí que se enojó. Esto es un enojo mayor. Ser primera le puede molestar, pero ser segunda ya. Sí. No, pues. Hay que explicar un poquitito los tres modelos. Voy a estudiar la próxima semana con Rosa. Ya. Me quedé pensando como mi propio desarrollo y esta conciencia, por ejemplo, respecto de todas esas dimensiones, condiciona un poco también el observador que soy de la organización y mis posibilidades también de intervenir esa organización. Por ejemplo, pensaba yo, ¿qué va a decir el Eduardo cuando llegue al cuerpo, por ejemplo? Irá a entrar en esa dimensión y pensaba en la relación con mi propio cuerpo, ¿ya? ¿Y qué podría ser una intervención en el ámbito del cuerpo transformacional en una organización o en unas organizaciones como las que yo estoy viendo, acompañando? Eso está reflexionando. Qué bonito. Mira, yo una de las cosas que hice fue estudiar terapia corporal, reichiana, para entender la lógica del cuerpo. Lo hice para otra cosa, digamos, pero me sirve para eso. Sí. Entonces ahí, porque una de las cosas que uno tiene a veces cuando la gente dice ya, vamos a hacer algo corporal, entonces parémoslo, la hagamos así, así, listo, la hagamos así, y dice ya, hicimos el cuerpo, ahora volvamos a la cosa. Ah. Entonces, eso no es corporal, o sea, sí, eso es mover el cuerpo, pero eso no tiene que ver con que sea corporal. Entonces, por ejemplo, hay otro tipo de intervención, nosotros hemos hecho a veces. Temas con teatro. De hecho, ahora yo tuve una empresa, la tuvimos haciendo a los líderes que hicieran teatro, con una persona que es súper buena, un director acá, que se llama Ian Contreras. Y antes yo había hecho un Vancomer en México, con gente de teatro, donde no es que tienen que hacer una obra, sino que tienen que ser ellos, pero verse en su gestualidad, en su forma de actuar, en su forma de... No es hagan un ejercicio, nada, no es. Somos cuerpos, nuestro cuerpo está acá. Sí. Entonces, cómo está nuestro cuerpo es lo que nosotros somos, y eso es lo que hay que trabajar. Ya, entonces por eso no es hacer flexiones ni esas cosas. También se puede hacer, no es que no se pueda. Entonces, sí, ahí hay un tema interesante y bonito de trabajar. Porque el cuerpo además tiene un cuerpo energético, hay otras complejidades que no se pueden ver para adentro. Pero no vamos a entrar ahora en eso. Ya sería. Ya sería. La próxima aspirante dinámica. ¿Lo dijo tres veces la escuela? Sí, lo ha dicho tres veces. ¿La aspirante dinámica? Pero tú conoces la aspirante dinámica, ¿no? Sí, sí la vimos, la vimos sí. Cuando llegaba de turquesa, esos colores. Sí, po. Lo vimos en el real. Sí, sí. Pero yo no me acuerdo qué color me salió. No. Rojo. Azul, po. Creo que se salió azul. Era azul, sí. Pero va a traer un test para ver si... Todo sí, racional. Un test, ¿no entregaste un test? Sí, todo racional. Sí, sí. Como la espiritual. No, sí, sí. No acuerdo, pero me acuerdo ya qué color salí. El azul, tú dices que la bandera y la bandera era azul. Y de hecho dijiste, me hace total sentido. ¿Quién te iba a acordar tú si no tienes menos memoria? De hecho, podríamos mandarle antes el test. Ya, excelente. Ay, lo voy a hacer de nuevo. Voy a buscar los papeles porque yo tengo todos. Ah, claro, pero ahí alguien hizo la planilla Excel y la subí y la metí en su. ¿Cuál fue el trabajo final que tú me hiciste? ¿El Pancho? ¿El Pancho? Oye, de verdad, ya puedo hacer algo con los distintos. Era como una recopilación de todo lo que vimos, pero hacerlo una especie de ensayo. Y ese ensayo no te lo puedo encontrar. Era como un resumen de todas las cosas. Obviamente, contado desde la mirada de uno. Claro. Ya, ¿cómo te vas tú? Yo me quedé pegado con lo último, la verdad, con el tema corporal. Y yo hablo desde mí, porque yo realmente. Y vuelvo al ejercicio que estoy haciendo con la salsa. De repente como que yo muy muy pendiente ya, ok, lenguaje, emoción, espiritual lo salgo porque no soy muy espiritual. O sea, es la turquesa. Percepción sí, pero cuerpo, te juro, aunque yo trate de estar como atento, yo nunca entiendo o nunca siento que el cuerpo lo integro, pero cuando me desconecto, yo sé que el cuerpo lo integro. El tema es que no sé si lo integro bien o mal, y tiene que ver con, por ejemplo, y me quedé pegado con el tema de la entrevista, cuando tú le pregunté, ya, pero ¿por qué no debería contratarte a ti? Ay, me cagaste esa pregunta. A mí me hacía esa pregunta y me cagaste. Porque yo, por lenguaje, por la percepción, por la emoción, ya. Pero el cuerpo, o sea, tú me vas a echar tu cuerpo, ¿cachai? Voy a ir al carajo. Porque yo te puedo estar contando algo, pero por cuerpo no lo voy a enganchar. Que no, la verdad no sé cómo se trabaja, no sé cómo se avanza. Para mí el tema del cuerpo siempre ha sido un tema. Yo visualmente... hago monólogos de humor y de repente me toca presentarlo y yo cuando me subo arriba yo soy como un robot que está ahí y yo lo ensayo como dos días antes y nada de lo que hago arriba está improvisado de repente así pero súper poco que está ahí. Claro, la gente que está no lo nota, pero uno, bueno, si la gente se ríe mejor, pero cuando no se ríe el cuerpo se te va a la mierda que está ahí. Tú puedes controlar todos los otros aspectos, pero claro. La cara de sufrimiento es. Estoy sufriendo mucho. Sí. Claro, ahora el tema es que nuestro cuerpo quizás es más sabio, porque si tú cuentas algo y no funciona y no se ríe, está bien que se urja. Ahora, lo malo es que te va a salir mal la rutina y se va a echar a perder más. Porque tu cuerpo no lo aguantó, pero. Está bien que no aguante, ¿qué va a hacer tu cuerpo? Mentirse a sí mismo y decir, haz como que lo estás pasando bien. ¡No, se lo está pasando mal! Pero, no sé, yo... Entonces, cuando nosotros queremos a veces aprender de cuerpo, lo queremos aprender a manipular el cuerpo. Sí. Y eso pareciera que es malo. No sé si es malo, que no sé cómo se hace, no... Menos malo, porque una de las cosas que tendría que ocurrir es que nuestro cuerpo se asuste cuando tiene que asustarse, que nuestro cuerpo le dé vergüenza cuando le tiene que dar vergüenza. ¿Se entiende? Sí, no, sí. Pero si tu cuerpo está siempre. Aquí te las traigo, Peter, cuando te da vergüenza, te da miedo, te da todo. Hay algo que no está bien. Yeah. Entonces, cuando la gente habla muchas veces de aprender del cuerpo, lo que está queriendo aprender es a manipular el cuerpo. Y por eso el cuerpo se enoja. Y les da colon, y les da dolor de espalda, y les da dolor de cualquier cosa. No quiero quedar con 10, pero estaba en pregrado, me acuerdo, estaba contigo. Y a mí siempre me ha complicado el tema de hablar en público. Incluso me metí a esta cuestión porque mi idea era no ser tan. Me empezaba a sudar las manos, que estoy con un tema. Y expliqué algo y Eduardo me dijo: ¿sabes qué? No te entendí nada. Pero Eduardo ya como me cachaba y me dijo: pero puta, habla como habláis tú. Estoy. Ok. Hablé como hablaba yo y obviamente con un par de garabatos, que estoy en un lenguaje mucho más informal y la weá se entendió, perdón, el tema se entendió. O sea, se entendió el tiro y ayudando me dijo, pues ahí está, pues no, que estoy no. Pero el tema es que. Y de ahí empezó a hacer guiones de el tema es que por donde uno se mueve, o sea, hay ciertas cosas que son formales y no. Tenés que comportarte según el entorno también donde uno está. Entonces, a mí de repente a mí ese tema me cuesta un poco abordarlo desde el cuerpo. Claro, ahí así quizá. Hay una primera cosa que uno podría decir, ¿sabes? ¿Dónde hay empresas donde mi cuerpo pueda funcionar bien? ¿Ya? Porque hay empresas. Por ejemplo, yo tenía un alumno que se llama Vicari, Vicente Carrasco de Dinamarca. Y él tenía otro cuerpo que no tenía nada que ver con el típico ingeniero industrial. Y él, trabajamos juntos, se fue a trabajar conmigo y claramente tenía otra onda y se fue a trabajar a una empresa Prolan. ¿Qué tipo de cuerpo, por favor? Tenía un cuerpo, es como sí. Un cuerpo, él tenía como un cuerpo de publicista. Tenía como toda la dinámica corporal y de ser como de publicista. Y se fue a una empresa de publicidad, como que ahí le calzaba la creatividad, el andar vestido de otra forma, el andar con el pelo largo. O sea, como que encontró un lugar donde él era él perfecto, calzaba impecable. Sí. Y le dio increíble. Sí, después super... tenía como una su identidad propia, claro. Sí. Por ejemplo, tú en un tema minero, manejando esclavos en una minera. Tú andarías perfecto. Clavos en una minera. Que si lo están manejando viejo en una minera, viejo le dicen lo otro. Viejo. ¿Sí? Entonces, estoy diciendo algo por jugar, pero si tú me dices, pero la mesa de dinero de un banco, no, tu cuerpo no anda en eso. Pero si andas buscando trabajo en una mesa de dinero, te he perdido. Pero como supervisor en una minera. Entonces, esa es la primera cosa que yo vería, ¿no? No andar en el lugar equivocado, ¿sí? Y la segunda es trabajar la plasticidad, pero no el control ni la manipulación. Plasticidad quiere decir que tú, si vas a un lugar elegante, puedas moverte elegantemente. Si vas a un lugar piola, relajado, te puedes mover relajado. Si vas a un lugar chacotero, te puedes mover chacotero. Eso es plasticidad. Pero todo eso tiene que nacer de dentro tuyo. Bueno, eso lo podemos perder. Ya, Alma, para no irnos tan tarde. Yo estoy sorprendida con todo lo que estás hablando. No me da miedo ser color negro en esta cosa que es como todo de espiral. Porque no sé lo que es, el cuerpo también. Yo no tengo idea de qué cuerpo tengo ahora. Para mí todo es nuevo. Yo me quedé el ejemplo de la mayonesa y de ahí en adelante ya todo es como. Qué fantástico. Me encanta. Ya pues, eso era. Entonces vamos a ver si eres negra, entonces la próxima semana.